You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos como cada viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Arranca de nuevo Barrio Canino, aquí en Ágora Sol Radio. Programa hecho 100% con carne de perro. Y hecho en el extrarradio madrileño. Con denominación de origen, cómo no. Hoy 3 de mayo, decíamos en las redes sociales, puente que puente, aquí no hay puente que valga para nosotros, equipo al completo y con anexos. Y hoy lo que sí es verdad que no tenemos invitados externos, digamos, nos hemos cocinado el programa aquí en la Casa Canina y vamos a hacer un especial. Hablando del mes de mayo, ese mes de mayo idóneo para la lucha social. Harry in the house, buenas tardes. Estábamos. No te he oído. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Te vuelvo a decir, estaba, la revolución está ahí, mayo está que salta, vamos, las canciones quieren gritar, quieren saltar a la plaza ya, es por todas. ¿Qué pasa ahí en la mesa? ¿Por qué tienes un micro que pone 4 y luego eres el 2, tío? Ah, amigo, son los duendes de la radio, ya sabes cómo son. Ha empezado la revuelta en Ágora Sol por los micros. En mayo llueven flores y llueven revoluciones, tío. Un vistazo, una retrógrado hacia la historia, te da idea de cómo es este mes para las revueltas. Enloquecido. Robert, ¿qué tal, tío? Yo me oigo entre alto y bajo, yo no sé tú a mí. Bueno, ahí está bien. Estamos ahí probando la nueva mesa. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos y contento de estar aquí con vosotros otro viernes más. De iniciar este mes de mayo guerrero y revolucionario aquí con vosotros. Y bueno, pues a ver si en esta primavera y en este mes florece la revolución. ¿Tú en qué mes te revolucionas más? Di la verdad. ¿Es en mayo o eliges otro? Pues abril, mayo, sí. En la primavera. Pero no sé si estamos hablando de la misma revuelta, ¿eh? Un programa hoy con las revoluciones de mayo en el que yo particularmente, y sé que vosotros también, vamos a echar mucho de menos a Juan Franer, nuestro canino emigrante en Houston, que le ha metido buena mano al guión y gran parte de las cosas que vais a oír hoy y que seguro que atribuís a nuestras retorcidas mentes son fruto de la mente mucho más retorcida aún de Juan Franer, que hoy no está él aquí para contároslo, pero estamos nosotros para transmitiros esa sabiduría de la revuelta popular machista que se nos ha ido a emigrar a Houston, pero que, bueno, internet hace milagros. No está su voz, efectivamente, pero está su conocimiento, que nos lo ha transmitido a base de correo electrónico, amigos. Y os recordamos que podéis escuchar Agora Sol Radio desde nuestra página web agorasolradio.org, desde cualquier plataforma móvil también en la aplicación TuneIn. Estamos en redes sociales, en Barrio Canino, en facebook.com/barriocanino, también en Twitter, y estamos ahí además en directo en este rato también, @barriocanino y @agorasolradio. Mencionáis esas cuentas y nosotros lo vemos. Contestamos cuando podemos. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Nuestro blog, en el que tenéis todos los programas y también algunos vídeos con las cosas que pasan entre estas cuatro paredes de madera, pero paredes, en barriocanino.blogspot.com. Saludamos también a la peña de la Radio Libre de Écija, a la gente que nos escucha a través de la emisión de Radio Malva en el barrio de la Malva Rosa en Valencia, a la peña que nos escucha a través de Radiópolis en Sevilla, a la gente que nos escucha desde Radio Topo en Zaragoza o desde la emisión FM y online también aquí en Madrid de Radio Enlace. Gracias a la peña también de esas radios que hace posible con su trabajo que Barrio Canino llegue semana tras semana a través de esas emisiones. Y nosotros bien contentos que estamos, mientras que estamos en casa, gente trabajando por y para la Radio Libre. Distribuyendo carne de perro por las ondas hercianas. Oh yeah. Y doctor Harry, dime, háblame. Si hay que pisar a los Beatles para contar algo, se pisa a los Beatles y se cuenta lo que haga falta. No hay ningún problema, efectivamente. Pues sí, hoy la verdad que había empezado el mes de mayo, el tiempo estaba revuelto, pero ha llegado el calorcito, se nos han puesto la sangre caliente y hemos dicho, vamos a tirarnos el pisto y vamos a hacer un cacho de programa que, amigos, hoy tenemos guión, si fuera por nosotros, para hacer 4, 5 o 6 horas de programa. ¿Por qué? Porque se nos pasó por la mente la idea de hacer un programa hablando de todos aquellos movimientos revolucionarios de carácter popular que han sucedido a lo largo de la historia en el mes de mayo. ¿Y qué pasó cuando empezamos a buscar? Que nos dimos cuenta que había cientos, miles quizá. Así que, bueno, nos pusimos a hacer un pequeño resumen de todos ellos para ver cómo habían sucedido, qué había pasado, buscar música también relacionada con ellos, y nos dimos cuenta que podíamos estar aquí días enteros hablando. Y seguramente, aunque intentemos condensar todo lo que hemos averiguado esta semana, se nos queden muchos en el tintero. Así que, si os acordáis de alguno, ya sabéis, mandándosla a nuestra cuenta de Twitter, @barriocanino o @agorasolradio. Y bueno, podemos comentarlos ahí, a ver si nos podéis contar alguna cosa interesante. Pero antes, ya sabéis, que tenemos que poner nuestro tema canino. El tema canino, por supuesto, hoy tenía que ver con el tema de la revolución. Y que contuviera, ya sabéis, la palabra perro bien en el título, en el nombre del artista o dentro de la canción. No hace mucho, hace una semana, pudimos ver a este artista que hizo una reunión. Este grupo Chucho se separó hace unos cuantos años ya. Y bueno, hace una semana se juntaban para dar un concierto aquí en Madrid. Impresionante, no voy a decir más, no quiero dar envidia a la gente, pero aquello fue cosa perruna y más allá. Una jauría, estamos ahí todos los perros, incluido él mismo. Fernando Alfaro, ya sabéis que montó este proyecto cuando separaron su proyecto primero, con el que empezaron Surfing Bichos, montó Chucho. Y bueno, entre sus discografías se encontraba Revolución, por supuesto, que por supuesto claramente sonó la semana pasada, hace 2 semanas aquí en Madrid. Y bueno, ¿por qué este tema? Revolución, aparte de poner nombre, como veréis, la canción habla de amor realmente. Y es que el amor y las revoluciones están muy relacionados. Los dos temas están, digamos, muy intrincados. ¿Por qué? Porque en esta canción Fernando Alfaro habla del amor como metáfora de la revolución, o viceversa, no sabe si la revolución como metáfora del amor. Y es que lo que siente uno cuando está enamorado, amigos, es tan fuerte, como una horda exaltada entrando a sangre y fuego en el Parlamento. Una locura es lo que te sale por las venas. Yo me he puesto a buscar en el diccionario la definición de revolución. Salían 3 definiciones. Primera, acción y efecto de revolver o revolverse. Segunda, inquietud, alboroto, sedición. Me encanta esta palabra, sedición. Y la tercera, cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Y estas 3 definiciones encajan perfectamente con lo que podría ser el enamorarse. Así que, ¿no es esta la definición de lo que experimenta una persona enamorada? revolución. En este programa que decíamos antes en Agora Sol Radio, aquí en Barrio Canino, que vamos a hablar del mes de mayo en general, como mes de la lucha social, como mes predilecto para que nazcan todas esas revueltas, esas revoluciones que tanto nos gustan, un poco inspirados quizá en estos dos últimos años que hemos tenido en Madrid, este movimiento que se ha dado de llamar Movimiento de Indignados o Movimiento 15M, del cual ahora estamos celebrando el segundo aniversario, prácticamente junto con el segundo aniversario de la radio. No es casualidad, esta radio, y vosotros lo sabéis, Agora Sol Radio nació en la propia Acampada de Sol y estamos muy vinculados al movimiento 15M, por lo menos en los inicios de la radio nos marcaron, digamos, esas decisiones, esos consensos que se hicieron en la asamblea y que aún hoy, asamblea tras asamblea, pues se siguen manteniendo, se siguen respetando y seguimos creciendo esta emisora en base a esos consensos y esas directrices, como digo, que quedaron muy marcadas en aquel momento de nacimiento en la Acampada Sol. Aunque luego, pues cada colectivo que allí nació, Agora Sol Radio, como muchos otros colectivos, pues han ido creciendo, expandiéndose y bueno, y tirando por cada uno como ha querido interpretar su propio 15M. Como decía una vez aquí Patricia Orrillo, y yo creo de forma muy acertada, no hay un 15M, hay muchos 15Ms, y cada 15M ha sido de cada uno, ha hecho el 15M que ha querido hacer, ¿no? Y ha sido lo que cada uno ha querido ser, ¿no? Es una forma de ser o de pensar o de expresarse que cada uno ha moldeado a su manera, ¿no? Y además el otro día también lo hablamos aquí a micrófono cerrado cuando venía la gente de la plataforma antiprivatización del canal de Seven Segunda, que decíamos, joder, es que estos ya estaban también haciendo esto antes de que se diera lugar el 15M, ¿no? Como tantos colectivos que han pasado por aquí que ya hacían aquello. Decíamos, claro, porque el 15M simplemente ha sido una plataforma para aglutinar y potenciar esos colectivos, esos movimientos sociales que ya existían antes, pero que ahora existen con más fuerza, ¿no? Inspirados en esta idea de nuestro, digamos, mayo madrileño del 2011 y que todavía sigue, y en toda la retaila de convocatorias que tenemos para estas próximas semanas, que también queremos comentar a lo largo de este programa, más bien en la parte final, dijimos, vamos a inspeccionar en esos mayos internacionales e históricos que han tenido lugar en muchas ocasiones y que, bueno, de alguna manera, digamos, el último gran representante de esos mayos revoltosos ha sido ese 11M de hace dos años, ese 15M, perdón, de hace dos años, y que en algún momento decíamos, bueno, ¿y por dónde empezamos, no? ¿Qué ha sido, digamos, lo que realmente nos ha marcado o que siempre nos viene a bote pronto como primer gran mayo revoltoso internacionalmente reconocido? Pues el 1. El 1, empezando por lo primero. El 1 de mayo, como llaman así internacionalmente, se conoce el May Day, ¿no? El día del trabajador. Día del trabajador y no día del trabajo, amigos. Hay que diferenciar. Aquí lo que se celebra es a la gente que trabaja y no el trabajo en sí mismo. Vamos a hacer un recorrido, como estaba contando Juan Cara, acerca de alrededor de la historia del mayo revolucionario. Y comentaba yo antes de cuando nos hemos encontrado hoy aquí en la radio, que casi todos los movimientos revolucionarios que ha habido en la historia se concentran en dos momentos, o bien abril-mayo o bien septiembre-octubre. Será por esto del cambio, ¿no? De la primavera o del otoño, no sé, pero en cualquier caso hoy nos vamos a centrar en aquellos que han ocurrido en mayo o alrededor, y vamos a ver que todos esencialmente han transcurrido en mayo. Y efectivamente vamos a hablar del 1 de mayo. El 1 de mayo, el día de los trabajadores, ocurrió, vamos a desgranar un poco por qué se celebra este día. Estamos hablando del 1 de mayo de 1886 en Chicago. Es una ciudad importante, además tiene muchas resonancias en la historia de Estados Unidos esta ciudad. Y 1886, si os dais cuenta, estamos hablando del siglo XIX. Muchas veces se comenta la historia de Estados Unidos como el gran gobierno imperialista que machaca al resto del mundo y tal, y que enarbola la bandera del liberalismo económico, del neoliberalismo y del ultraliberalismo. Pero no siempre fue así, amigos. Hubo un tiempo en que Estados Unidos enarbolaba la bandera, no se voy a decir solamente de la lucha obrera, sino del anarquismo incluso. Pero bueno, las cosas cambian y vamos a ver por qué. Pero vamos a empezar un par de años antes, en el 1884, año en el cual la central sindical, muy importante y bastante bien organizada, la Federación de Sindicatos Organizados y de Unión Laboral, ¿no? El Federation of Organized Trades and Labor Unions, con mi perfecto inglés, amigos, pues declaraba el 1 de mayo del año 86 como el día en que la jornada de 8 horas se convertía en legal y estándar. Esto quiere decir, se elegía como ese día el comienzo de una nueva forma de trabajar. Hasta ese momento, sabéis que las jornadas de trabajo habían sido leoninas. Y la necesidad de estandarizar como 8 horas la jornada en que un trabajador trabaja lo suficiente más se entiende que una persona no da más de sí, o físicamente hablando, ni mentalmente da más de sí, pues desde 1984, ya os digo, se planteaba que 2 años después, para el 1 de mayo, esa iba a ser la fecha elegida. Ese día, el 1 de mayo del 86, se llamó a la huelga general en todo Estados Unidos, y esta huelga general pues tuvo bastante éxito. Tuvo un seguimiento de entre 300.000 y 500.000 de trabajadores a lo largo del país, y bueno, se contabilizaron muchas manifestaciones en las principales ciudades, y en aquella ciudad en la que la huelga fue más exitosa fue Chicago. Salieron 40.000 trabajadores a la manifestación y secundaron la huelga. A esta manifestación acudieron entre 10.000 y 80.000 obreros. O sea, no estamos hablando de ahora mismo, sino que es fechas de la uh-huh. época, claro. Y fíjate que en este contexto de lucha obrera, el día 3 se iba a realizar un meeting en la McCormick Harvesting Machine Company, una importante fábrica cuyos trabajadores llevaban en huelga desde febrero y que se encontraban funcionando con esquiroles, uh-huh. quienes entraban al trabajo escoltados por la policía, claro. Durante el meeting se produjo un enfrentamiento entre huelguistas y esquiroles que en ese momento terminaban sus turnos. Y bueno, la policía de Chicago disparó sobre la multitud, lo que terminó con la muerte de 2 trabajadores de esta fábrica. Espera, vamos a hacer un apunte. Estamos diciendo que disparaban con balas. Sí. No este rollo de pelotas de goma ni nada. O sea, se disparaba a matar en aquella uh-huh. época. No se andaban con chiquitas, sí. Pues bien, con los ánimos caldeados, las organizaciones obreras anarquistas y revolucionarias llamaron a una manifestación para el día 4 en High Market Square. E incluso en algunos pasquines se llamaba a los obreros a acudir armados. Y así fue. Muchos obreros o manifestantes, digamos, acudieron armados. Sin embargo, se hizo un llamamiento a la calma y se pidió de alguna manera que el mitin fuera pacífico. Este mitin de Haymarket es digamos, el símbolo, ¿no?, o principal de la lucha obrera y, digamos, el lugar emblemático, igual que hablábamos al principio de aquí de la Puerta del Sol para el 15M, pues High Market lo fue para la Unión de Trabajadores y para todo lo que ha significado el primero de mayo. Digamos que había unas 3.000 personas congregadas en High Market Square. August Peace, Albert Parsons y Samuel Fielden fueron las personas que se dirigieron a los trabajadores, y cuando este último, Samuel Fielden, se encontraba terminando el discurso, la policía congregada marchó, digamos, en formación para ordenar que finalizara el acto, y en ese momento, según cuentan las fuentes y los relatos así más o menos de consenso, alguien lanzó una bomba contra la policía que mató a un agente e hirió mortalmente a otros 6. Y en ese momento, imaginaros la que se pudo liar. O sea, se formó un tumulto con disparos cruzados entre policías y manifestantes. Murió otro policía más y murió un número de manifestantes no determinado. Fíjate que los días siguientes se produjo una persecución contra anarquistas y líderes del movimiento obrero. Había que tener una cabeza de turco, claro. Uh-huh. Y en el juicio subsiguiente fueron acusados 8 activistas, Spice, Parsons y Fielden, los 3 oradores. Además de Adolf Fischer, George Engel y Louis Lin, Michael Schwab y Oscar Neff, todos ellos reconocidos militantes del movimiento obrero y sindical. En el juicio farsa, sí. Que poco después se produjo, 7 de los 8 acusados fueron condenados a la pena de muerte. Uno de ellos, Neff, a 15 años de cárcel. Schwab y Fielden, debido a su avanzada edad, vieron conmutada su pena por cadena perpetua. Mientras que el resto, a excepción de Lin, que se suicidó antes de ser ejecutado, fueron ahorcados. En 1893, el gobernador de Illinois firmó el perdón para los 3 activistas, reconociendo así que el juicio fue una farsa y una caza de brujas. Y bueno, en 1889, la Segunda Internacional, reunida en París, decidió realizar una celebración de ámbito mundial el 1 de mayo, en homenaje a los mártires de Chicago. Los mártires de High Market. Ahí está. De ahí el orden del 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Os ha quedado claro, amigos? Veo que Juan Carlos asiente, dice sí. Yo conocía la historia solamente muy parcialmente. Yo creo que es un poco lo que nos pasaba a mucha gente, ¿no? Que esta historia nos suena, pero estos detalles los ignoraba, la verdad. Bueno, pues vamos a ilustrar un poquito cómo sonaba el asunto. ¿Qué música o qué... Sí, vamos, sobre todo, ¿qué música es la que animaba estas asambleas de trabajadores? Yo os digo que en su mayor parte estos sindicatos que promovieron mayoritariamente la huelga y el acto de High Market eran de corte anarquista, curiosamente. ¿Y quién ¿Quién estaba allí para grabar la música que sonaba en estas asambleas? Pues ¿quién va a ser? El amigo de siempre, Mr. Alan Lomax, el hombre que está siempre en nuestro programa en Barrio Canino y que parece que se ha dedicado la vida a grabar las cosas que nos interesan. Vamos a tener que hacer una biografía sonora de Alan Lomax. Sí, me da la sensación de que hay cosas que se han grabado incluso fuera del periodo en el que él vivió y se le siguen atribuyendo a Alan Lomax, porque todo lo ha grabado Alan Lomax para Barrio Canino. Hombre, es que su padre también trabajaba lo mismo y se apellidaba igual. Si no te pone el nombre. En cualquier caso, vamos a oír un tema de Henry Trevelyan. Es un tema llamado Steel Driving Song, la canción del volante de acero, y es una canción que no está relacionada concretamente con los hechos de Haymarket, pero sí con todo el movimiento obrero que había a finales del 19 en Estados Unidos, y ya os digo, con esta mayoría de pensamiento o de funcionamiento anarquista que predominaba en las trade unions estadounidenses. Y esta canción habla concretamente de las jornadas largas, muy largas, que sufrían los trabajadores durante la Gran Depresión, a pesar de que las 8 horas estaban aprobadas. Hemos dicho, y esto hay que comentarlo, que para el 1 de mayo del 86, de 1986, se aprobó y se acordó, es decir, el gobierno aprobó la jornada de 8 horas, pero el empresariado estadounidense no entró por el aro. Tuvo que pasar bastantes años, y estamos hablando ya de mediados de la década de los 20, los 30, para que la norma de las 8 horas fuera una cosa, digamos, norma, como su nombre indica. Este desacuerdo y este tener que tirar siempre del empresario para que entre en el juego social o en el juego de lo que llaman el pacto social, es una constante que vemos que, bueno, se continúa hoy en día produciendo. Así que vamos a oír a Henry Trevelyan y esta grabación que hacía Alan Lomax con su Steel Driving Song. Steel driving. Soon in the morning, still driving, right at noonday, he's still driving all the day long. Why don't you pull it back and strike it heavy? Why don't you pull it back and strike it heavy, boy? Why don't you pull it back and strike it heavy? If you wanna have a good time, take the watching and come to good fun. Get tired of working and you want to rest, take the watching and come to Elizabeth. Watch your PDF, watch your draft. You're still driving soon in the morning, still driving right at noon. Mobile, Alabama, New Orleans, Louisiana, lay pour it in the air. Once you feed it, once you drive, pull it way back and strike it here. Pull it way back and take it way long. It's still driving, just like I said. It's still driving, soon in the morning. It's still driving all the day long. If you want to have a good, if you want to have a good time, come out on the main line. Come out, come on the main line. Come out, come on the main line. If you work on the Gulf Road, you get your money every 24. And if you work on the Illinois, you get your money when you send it in. And if you work on the IC, you get your money every 15. And if you work on the Valley Road, you get your money every 24. Henry, get mad and talk to him. Come on. You cut me off then. Come on. Still driving soon in the morning. Still driving right at noonday. Still driving just like I tell you. It's still driving all the day long. It take a man and a Jenny track jack to ever line or knock the track back. Why don't you knock it back? Why don't you heave? Why don't you knock it back and strike it head? It's still driving for your captain. It's still driving all the day long. Why don't you strike it hard? Why don't you hit it hard? Why don't you knock it back? Why don't you pull it back? It's still driving on the SP. He's still driving up on the IC. He's still driving on the Valley Road. He's still driving on the LNN. He's still driving on the MNO. He's still driving on the CNO. He's still driving on the Chesapeake. He's still driving on the TP. He's still driving on the KC. On the KC, why don't you pick it up? You're on the KC, why don't you knock it back? You're on the KC, you ought to strike it hard. Lo que no recoja la grabadora de Alan Lomax, no lo recoge nadie, eso está claro. Y bueno, aquí están siempre muy agradecidos aquí en Agora Sol Radio de poder contar y en Barrio Canino de estas grabaciones históricas que nos evocan esos momentos históricos también de tiempos viejunos, ¿eh? Sí, estábamos comentando aquí a micro cerrado de la época tan dura que tuvo que ser los años 20 en Estados Unidos, como la criminalización de todos los sindicatos del acero y el ferrocarril, que eran los más fuertes en Estados Unidos, a los cuales pertenecía Henry Trevelyan, y el hambre que se pasó en Estados Unidos en los años 20, en Europa también, pero en Estados Unidos murió bastante gente de hambre. Y si era negro, ya no te digo nada más. Bueno, pues vamos a poner otro tema, ya para enlazar un poco con esto y no quedarnos con este sabor de boca tan, tan pesimista y esta lucha obrera fracasada, y ver que la semilla del primero de mayo de High Market sigue viva todavía. Vamos a poner un tema bastante más actual, de 2003, de un grupo que también nos gusta bastante por aquí, los Dropkick Murphys, también estadounidenses, y con esta afiliación celta-irlandesa, ¿no?, que tienen los Dropkick Murphys, y con el movimiento obrero, la verdad, porque estos Dropkick Murphys no solamente son, digamos, working class en su forma de cantar o de hacer las cosas, sino que además rinden tributo a los grandes. Yo creo que a estas alturas deben haber ya versionado o grabado todo el repertorio de Woody Guthrie entero, porque bastantes canciones les conozco. Yo no sé si Woody Guthrie tampoco tiene un repertorio tan, tan grande, así que yo me hago la idea de que deben haber ya adaptado casi todo. Vamos a oír un tema, Worker Song, es un auténtico himno de los trabajadores y que habrá sonado este año seguramente en Estados Unidos en bastantes de las manifestaciones. Es un tema que pone en música Dropkick Murphys, pero cuya letra pertenece a Ed Pickford, es un cantautor vivo actualmente, cantautor y sindicalista minero del estado de Washington, y bueno, en esta canción dejan claro quién se come el pastel y quién pringa en esta historia del trabajo. Y desde luego vemos que pasan los siglos y seguimos igual, pero con energía y aptitud. Bueno, se acaba un poco así de golpe, no hemos hecho nada raro aquí. Dropkick Murphys, aquí sonando hoy en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, en este programa en el que vamos a repasar un poco las históricamente las luchas sociales que han nacido o que han tenido su máximo apogeo en algún mes de mayo a lo largo de la historia, y como decíamos antes, no han sido pocas, ni mucho menos. No. Hablábamos del primero de mayo en original, ¿no? De esta famosa protesta de High Market Square. Pero vamos a hacer también un pequeño, vamos a recalar un poquito en España de cómo fue o cómo empezó a producirse este primero de mayo aquí en España, este día de los trabajadores y del orgullo del trabajador, digamos, de alguna manera. Comentábamos aquí a micro cerrado una cosa, no sé si la gente que nos escucha que seguramente opinará y nos mandará a freír, a zurrir mierda con un látigo, como dice. Pero yo le comentaba aquí a Robert que me ha costado mucho encontrar una canción de orgullo obrero del primero de mayo española, de un grupo español. Sí que es verdad que hay grupos que defienden la movilización obrera y todo esto, pero lo que defienden es la movilización obrera, no el trabajo en sí mismo. Si os digo que lo único que he encontrado es una canción de Rafael, que no vamos a poner, hablando de lo duro que es el trabajo, pero que es una obligación y tal, entendemos que todo esto es en el ámbito del régimen. Esa canción ha sonado en este programa ya. Sí, por eso no, por eso y porque no me apetecía ponerla, sinceramente. Somos un poco descreídos, igual los mediterráneos, en este rollo de... No tenemos ese rollo protestante del trabajo con orgullo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estaba comentando a Robert que a mí, pues, trabajar tampoco es que me encante. Lo hago porque me da dinero. Pero vamos, que a mí me gustan más otras cosas que trabajar. No sé a ti. Hombre, tal y como está el trabajo aquí en este país, la verdad es que a veces cuesta mucho levantarse por la mañana temprano y aguantar lo que se tiene que aguantar. Yo creo también que hay gente que disfruta en su trabajo, que hace las cosas bien y que se le ocurra diariamente con muchas ganas. Mira, Robert, yo disfruto aquí. Claro, es que aquí se disfruta siempre muchísimo. Pero esto yo no lo considero trabajo, esto es placer, amigo. Esto es placer. No, la verdad es que placer de trabajar, conozco poca gente que diga, no, es que voy al trabajo por placer. Otra cosa es que te guste un poco más o un poco menos lo que haces, pero que lo que tú dices... Orgullo obrero, no sé yo, ¿eh? El placer está en otros aspectos de la vida. En cualquier caso, sí que eso no quiere decir que no sepamos organizarnos, que no tengamos lucha obrera y un movimiento organizado, más o menos, a lo largo del siglo XX. Hemos visto mejores y peores épocas en lo que a organización y a sindicalismo se refiere, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un pequeño repaso y decir que la primera celebración que se hizo en conmemoración de este primero de mayo de High Market Square fue en el 1890 en Barcelona y en Madrid. Un año después de que esta fecha, como habíamos comentado, fuese fijada por la Segunda Internacional. En el resto del país, aquí en España, se produjeron algunas manifestaciones y actos, aunque de escasa trascendencia y poco seguimiento, pues en Reus, en Valencia, en Elche, en algunas ciudades del País Vasco. Las más industrializadas en esa época. En Barcelona, por ejemplo, hubo mucha tensión entre los sindicatos socialistas y los anarquistas. Aquí ya sabemos, igual que decíamos que en Estados Unidos había una mayoría bastante clara de filiación anarquista dentro de los sindicatos, aquí en España siempre hemos tenido esta eterna división entre lo que viene a ser izquierdas y más izquierdas, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, los socialistas querían limitar la jornada a un mitin que se celebraría el día 4, y la entrega de las reivindicaciones y documentos salidos del Congreso de París del 89 a la gobernación. Y en este documento se pedía la jornada de 8 horas, prohibición del trabajo infantil, la abolición de la jornada nocturna para mujeres y menores de 18 años, el descanso ininterrumpido de 36 horas, el fin de semana completito, hombre, sagrado, prohibición de métodos y técnicas de trabajo perjudiciales para la salud de los trabajadores, la supresión del trabajo de estajo, la supresión del pago en especies, la supresión de las agencias de colocación y, 1, 2, 3, responde otra vez, vigilancia en todos los talleres e industrias por inspectores retribuidos por el Estado y elegidos entre los obreros. Amigos, esto es lo que se pedía en 1889 aquí en Barcelona y Madrid. Estamos igual. O peor. Ha pasado más de un siglo y, amigos, parece que esto no ha avanzado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero por qué nos estamos riendo, tío? No, no, debería. Por no llorar, llorar, por no llorar, está claro. Efectivamente. Y además que son cosas, entiendo que son muy básicas, vamos, que no hay nada disparatado ahí que digas, ¿cómo te voy a dar esto? No, no, no es que esté pasando algo básico, estamos hablando de la vertiente moderada. Hemos dicho que estas eran las pretensiones de los representantes socialistas, sindicales. Los anarquistas querían algo más, no solamente estas peticiones, sino que además querían convocar una huelga general revolucionaria, parar toda la ciudad y arrancar a la fuerza estas concesiones a la burguesía sin esperar a negociar con nadie, ni con el Parlamento, ni con nada. Pero curiosamente, y finalmente se produjo ni pa' ti ni pa' mí, y la convocatoria se realizó el 1 de mayo y consistió en una huelga general que fue bastante exitosa y un mitin realizado en el Teatro de Tívoli a cargo de Antonio García Quejido, dirigente de la Unión General de Trabajadores, constituida apenas 2 años antes, en agosto de 1888. Al mitin siguió una manifestación de entre 100.000 y 20.000 personas. Que no está nada mal para la época, ¿eh? Según las fuentes, claro, de esa época. Y hasta la sede del gobierno civil, la delegación del gobierno, donde entregaron sus peticiones y recibieron promesas de elevar las dichas peticiones al gobierno de Madrid. Para los anarquistas aquello fue una pantomina y las organizaciones anarquistas decidieron seguir la huelga, que continuó el día 2 de mayo con tan rotundo éxito que se declaró el estado de guerra. Así se hacían las cosas antes, amigos. La verdad es que los sindicatos socialistas pues, dijeron mantenerse al margen y declinaron responsabilidades, pero los obreros en general se mantuvieron en su posición, consiguiendo algunos éxitos al negociar con los patronos. De los más sonados fue la reducción de la jornada a 8 horas de los tranvías y el establecimiento de un sistema de turnos. Y poco a poco la huelga fue desconvocándose, alcanzando la ciudad más o menos alrededor del 12 de mayo la normalidad. Amigo, 10 días de huelga general. 10 días de... Así se hacen las cosas. Y en estado de guerra, ¿no? Exactamente, que te sacan, como dicen aquí, ¿no? Los de Intereconomía. Yo sacaba los tanques a la calle. Pues sácalos. Bueno, en Madrid la cosa fue bastante distinta. El movimiento obrero no era tan masivo como en Barcelona, que la influencia anarquista era más fuerte allí en Barcelona, y por lo que el predominio socialista aquí en Madrid hizo que la convocatoria se mantuviera para el día 4, como se pensaba hacer inicialmente. El mitin fue realizado por Pablo Iglesias en el Liceo Rius, en la calle Atocha, y fue seguido pues por unos pocos miles de personas, que fueron creciendo hasta casi 30.000, tampoco está mal, en la manifestación que le siguió hasta la presidencia del Consejo, donde allí Iglesias pues, se entregó al presidente del Consejo de Ministros, Mateo Sagasta, las citas de reivindicaciones, y bueno, en un clima cordial. La reunión terminó así con apretones de manos y tal, bla, bla, bla, y se desconvocó la movilización y todo el mundo a casa. Otra forma de hacer las cosas, ¿no? Luego nos quejamos de que, ¿no? De que dicen que si aquí en Madrid somos más tibios, que si bla, bla, bla, que si... Bueno, pues la historia lo demuestra. Habrá que hacer algo para cambiar estas cosas, ¿no, Robert? Pues sí, habrá que seguir movilizándose y seguir luchando, creo que sí. Bueno, pues en este describimiento que os decía, que nos ha costado mucho encontrar un tema de orgullo obrero del 1 de mayo, de movilizaciones, de huelgas generales y de, digamos, plantear unas peticiones y unas determinadas cosas que vemos que pasa un siglo y no se consiguen, hemos encontrado una canción que, bueno, joder, no va a haber un barrio canino sin que sea un tema de Apoya Records, maldita no, sea. ¿Cómo no? Por Dios. Y además, no hay nadie mejor que Evaristo para simbolizar lo que viene a ser el describimiento patrio en cuanto a cómo funcionan las cosas. De un disco que probablemente, a mí, cuando yo esto lo he hablado con Juan Carlos muchas veces, y es un disco de la Polla Records muy minusvalorado. Sí, verdad. Los Jubilados, pero que tiene temas muy interesantes. Y este es uno de ellos, Mis Riñones. Los riñones de un jubilado que comenta a su patrón por qué está como está, qué es lo que ha hecho y qué se le debería haber dado. La Polla Records, Mis Riñones. Señor Don, te escribo estas cuatro letras porque fui obrero tuyo de la fábrica de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras y me duelen los riñones que sudaron tus millones. Siempre haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Riñones. ¿Cómo los tienes tú, Robert, los riñones? Pues ahora mismo bien a gusto, cuando estoy trabajando un poquito peor. Ya me lo dirás cuando tenga la edad de Baristo, a ver qué pasa. Uf. En fin. Bueno, vamos a seguir con este recorrido histórico a los mayos revolucionarios y vamos a centrarnos ahora, vamos a cambiar de país, vamos a irnos a Alemania y vamos a hablar de lo que se llamó en su momento el mayo sangriento. Además, he encontrado en internet de páginas de periódico de La Vanguardia, tienen la hemeroteca disponible de mediados de mayo del 29, con el corresponsal que tenían en Alemania, y joder, la verdad es que era bárbaro las noticias que se leían aquí en España de lo que estaba ocurriendo ahí en Alemania. El caso es que, para situarnos un poco en antecedentes, hemos de hablar mucho, ¿no?, de la historia de Hitler en Alemania, cómo llegó al poder y tal, y todo esto. No está muy claro, no todo el mundo sabe muy bien cómo Hitler llegó a Alemania. La gente dice que llegó democráticamente, esto entre comillas, vamos a verlo. Pero lo que pasó previamente a este asunto era que Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, tenía un gobierno que se dio en llamar la República de Weimar. Weimar porque es el lugar donde se juntaron el gobierno constituyente alemán en aquella época, tras una serie de problemas que hubo en la Primera Guerra Mundial. Sabéis que Alemania pues perdió la Primera Guerra Mundial y bueno, hubo una revuelta curiosamente militar. O sea, fueron los militares los que dieron el golpe de Estado, se negaron a seguir luchando en la guerra y proclamaron la República en Alemania, curioso. Bueno, pues vamos a poner que estábamos en 1919. Sabéis que el Tratado de Versalles obligaba a Alemania a pagar, como perdedor de la guerra, pues bastante dinero a los países, esencialmente Francia, ¿no?, que había sido prácticamente devastada durante la Guerra Mundial, los países vencedores. En este caso se contemplaba mediante el Tratado de Versalles que la culpabilidad exclusiva del conflicto había sido de Alemania. Y los pagos que tenía que resultantes eran un total de 132.000 millones de marcos. O sea, una pastaca gansa. En esa época, vamos, una cifra astronómica. Pues eso. Esto supuso para la nación una carga económica muy pesada que proporcionó a la extrema derecha, en este caso el Partido Nacional Socialista de Hitler, pues una justificación más que bienvenida para combatir a la República. Y bueno, pues en 1929... cuando se produjo la Gran Depresión, pues evidentemente también llegó a Alemania y a Berlín, trayendo consigo 664 declaraciones de quiebra y 450.000 parados. Solo en la ciudad de Berlín, amigo. Solo en la ciudad de Berlín. Joder. Y en 1932 también se había rebajado a la mitad la producción industrial de la ciudad, mientras el paro ascendió hasta el 30,8%. Nosotros vamos en camino, ¿eh? Sí, la verdad. A excepción de los que hubieran abonado cotizaciones al seguro de paro existente desde 1927. O sea, 2 años antes. No, perdón, el 32, 5 años antes. Uh-huh. Y la cifra alcanzaba a 600.000 personas, la tercera parte de la población. Los berlineses afectados no contaban con más apoyo que el de la Asociación de Beneficencia Obrera, la AWO. Muy increíble. Es decir, tenemos a una ciudad como Berlín en la cual más de una tercera parte de la población se encontraba en completa desasistencia. Digamos, no había cobertura social para ellos, no había dinero, no había comida. Así, hablándolo claro. Pues todo esto unido a la leyenda que circulaba ya por Alemania, de una quinta columna, un enemigo interno, ¿no?, que hizo que se perdiese la Primera Guerra Mundial, la cuestión de la culpabilidad por la guerra, la crisis económica mundial, la pobreza, el hambre y toda esta falta de perspectivas que la población sufría, hicieron bastante receptivos a los alemanes a la propaganda del partido nazi, el NSDAP, ¿no?, Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, que desde el año 20 trabajaba para aniquilar la República, como os veníamos diciendo. A Hitler se le había prohibido hablar prácticamente ni dar discursos desde aquel intento, vamos a llamarlo, no fue un golpe de Estado, pero sí fue como un intento de toma de poder por parte de Hitler y las camisas pardas. Se le detuvo y se le prohibió hablar en público. En el año 28 hace su primera locución pública tras la prohibición en el Palacio de Deportes de Berlín y en este momento pues se desata, digamos, la violencia en las calles de Berlín, en general en toda Alemania, sobre todo en las grandes ciudades. Hay que decir que hubo pues pueblos de Alemania que prácticamente esto ni se enteraron, pero en las grandes ciudades y sobre todo en los centros obreros principales de Alemania se desató a raíz de este mitin de Hitler una serie de consecuencias bastante duras. En principio, el primero de mayo estaba prohibido por el gobierno en aquel momento, el Mariscal Hindenburg, había prohibido el primero de mayo como manifestación propia del pueblo alemán, y los comunistas habían desafiado a esta prohibición convocando manifestaciones para ese primero de mayo del 29 en Berlín. Entonces habían convocado una huelga general que fue reventada por la policía. Esta policía, como sabemos, estaba dirigida por socialdemócratas en aquella época, en esta República de Weimar, que todavía seguía vigente. Y en esta lucha entre la policía y los manifestantes, Berlín fue el escenario de unos enfrentamientos bastante sangrientos, en el que se saldaron aproximadamente durante 3 días de enfrentamientos con unos 30 muertos. Según la las crónicas de la época quedó comprobado que los comunistas no estaban armados, pero el único policía herido por arma de fuego confesó más tarde que se había autoinfligido la herida accidentalmente y que los disturbios preparados del Ministerio de Interior prusiano pues tenían como finalidad ilegalizar a las organizaciones comunistas, lo que finalmente acabaría sucediendo, como la historia nos ha demostrado. Pues bien, más tarde, en las elecciones al Parlamento de la ciudad celebradas el 17 de noviembre de 1929, dieron al partido nazi el 5,8% de los votos, lo que suponía 13 representantes en la Asamblea. O sea, sí, nada. Sí. Y en 1932, los nazis ganaron las elecciones al Parlamento Nacional. Tanto en julio, 37,4%, como en noviembre, el 33,1%. Y en Berlín, fíjate, el 25,9%. Con lo que Hitler logró el 30 de enero de 1933 que el presidente Hindenburg cediera a sus pretensiones entregándole la Cancillería Nacional a pesar de no lograr la cantidad de votos necesaria. Exactamente. Sabéis que Hitler, o sea, en el gobierno alemán, en la República de Weimar, era necesario una mayoría superior a 2/3 de los votos para hacer gobierno. Llevaban ya un montón de votaciones, ningún partido había logrado estos 2/3. Hitler presionaba a Hindenburg constantemente para que le permitiera formar gobierno. Hindenburg no lo veía claro, evidentemente. Decía, este pibe está un poquito girado. Y hubo una maniobra bastante sucia por parte del gobierno, por parte del partido nazi. Sabéis que se quemó el Reichstag. Se acusó a los partidos comunistas, a un activista comunista, de haberlo hecho. Luego se demostró que había sido falso y se pidió perdón mucho tiempo después. Y mediante esta maniobra se detuvo a todos los líderes de partidos de izquierda. Así fue como consiguió Hitler el 33%, el 37% de los votos, porque no había representantes del resto de partidos, o partidos de izquierda, digamos. Y bueno, con esta sucia maniobra, Hitler no logró la mayoría que le permitiría formar gobierno, pero Hindenburg, tras un montón de elecciones sin un partido mayoritario, le permitió formar gobierno. Esta era la, digamos, el momento que vivíamos en el Berlín del año 29, o sea, bastante convulso, enfrentamientos en las calles, grupos de izquierda movilizados, muertes, y en este momento nos encontrábamos cuando Berlín había pasado de principios de los años 20 a ser la capital cultural underground, o sea, los principales representantes de la cultura europea se habían movido a Berlín a principios de los años 20. A medida que había ido avanzando la crisis, estos grupos de extrema derecha habían empezado a acampar a sus anchas por la ciudad, haciendo el macarra, así, hablando en plata, y era una ciudad bastante convulsa. Toda esta gente de la cultura se había movido allí, cada vez se respiraba un aire bastante más viciado en cuanto a prohibición y en cuanto a qué se podía y no se podía hacer, y ahí nos encontramos a dos personajes claves para la música de lo que viene a ser el siglo XX. A Kurt Weill, como compositor, como músico, y a Bertolt Brecht, como dramaturgo y letrista, de dos obras que se vinieron a gestar entre el año 27 y el año 30. Estas dos obras son la ópera de Tres Peniques, que conoceréis, el famoso Máquina Baja, y el ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, de la cual conocemos un tema bastante famoso y muchos no sabemos o no sabíamos que pertenecía a esta obra, que es el Alabama Song, que hicieron famoso los Doors. Estas dos obras que se gestaron a la vez entre Kurt Weill y Bertolt Brecht son óperas, siguen representándose, no están muy consideradas dentro del repertorio operístico internacional, sin embargo tienen un calado popular muy importante. Si os dais cuenta, tanto el Máquina Baja como el Alabama Song la han versioneado de los cientos de artistas, no solamente del mundo de la lírica, sino del pop, del rock. Y bueno, ya os decía que este Alabama Song, que conocemos por los Doors, que apareció en su primer disco de homónimo, vamos a escuchar una grabación que hemos conseguido del día del estreno, en el día que se estrenaba esta ópera, Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni, en alemán, Aufstiegfall der Stadt Mahagoni, en alemán perfecto. Muy bien, muy bien. Y hemos conseguido una grabación del día del estreno. El personaje que interpreta la canción es la actriz alemana Lotte Lenya. Y vamos a escuchar, porque además aquí no se aprecia evidentemente, pero hubo representantes del partido nazi que intentaron boicotear el estreno, intentaron cerrar la puerta y que no se celebrara este estreno, con lo que eso conllevó de que Kurt Weill y Bertolt Brecht y esta ópera se empezara a considerar en aquel mismo momento un símbolo de lo que vendría a ser la libertad cultural en Berlín. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Barrio Canino. Berlín 1930. Si vosotros, cachoperros, hubierais estado ahí, seguro que estabais haciendo cola ese día en el teatro. Uy, claro que mientras sí. Los nazis intentaban cerrarlo ahí para ver el estreno fallido de Ascenso y Caída de la ciudad. No, se hizo. Al final se hizo. Se hizo, no consiguieron cerrar el estreno, y esa es la gran baza de esta obra, además, que por eso se hizo símbolo también. ¿Qué tendrá Berlín, que estas cosas ocurren? Fíjate, no lo habéis dicho, pero todos lo sabemos. Hoy, dos días, Fermín Muguruza ponía también el toque en el primero de mayo de Berlín. Patas arriba lo puso, amigo. Sí, sí. Los organizadores se llaman Barrio Rebelde, así en castellano. Y van los amigos, el amigo Fermín Muguruza, amigo vuestro también, a poner los barrios periféricos de Berlín patas arriba. Kreuzberg, amigo. Ya te dije una vez que el Kreuzberg en Berlín viene a ser lo que Vallecas aquí. Sí, sí, sí. Uh-huh. En fin. Hasta hace unos pocos días teníamos en la agenda la posibilidad de haber ido allí, y al final no ha sido posible. Todo se andará. Hay ciudades mágicas en Europa, no solamente Berlín. Hay otras que también han sufrido su propio mayo, y además muchos lo recuerdan aun cuando no lo han vivido. Hombre, ya serían muchos años, amigo. Pues hombre, si estamos hablando de revoluciones, hay una que no podíamos pasar por alto. Y además, cuando digo, vamos a ver cuándo ocurre esto, que es la Revolución Francesa, otro de los grandes hitos de la historia de las revoluciones, pues también fue en mayo, ¿sí? También. Pues duró bastante. La Revolución Francesa no fue cosa de un mes ni de cinco días. Pero podemos decir que el pistoletazo de salida se produjo el 5 de mayo de 1789, en el cual este día los Estados Generales de Francia se reunían en Versalles. ¿Esto qué quiere decir? Para que nos hagamos una idea de lo que supuso la Revolución Francesa, que es, siempre se ha hablado, ¿no? Y ahora, sobre todo a posteriori, ¿no? Y con un análisis más profundo, pero con la distancia que la historia nos impone, que es decir, no estuvimos allí, no podemos saberlo, se habla mucho, ¿no?, de que fue una revolución dirigida por la burguesía, ¿no? Decían, es que, bueno, aquí la gente se echó a la calle. Sí, bueno, sí, pero toda la realeza y nobleza de Europa se echó a temblar, amiguito. Porque, bueno, puede que la burguesía irrumpiera con fuerza y rompiendo lo que había sido el equilibrio jerárquico que había existido en Europa hasta ese momento. Es decir, el ancien régimen, ¿no?, como dicen, el viejo régimen, estos reyes, nobles, ejército y por debajo, mercaderes, burguesía y el pueblo llano, ¿no? Y entonces la burguesía pues saltó a la palestra y dijo, hasta aquí hemos llegado, queremos la cabeza del rey, esto es insoportable. Todo esto propiciado, como siempre, como ya vamos viendo, que es necesario para que todo esto ocurra, una crisis brutal y mucho hambre. El precio del pan, como sabéis, que era la clave de la Revolución Francesa, se había puesto por las nubes. En este caso, la gente sale a la calle, hay un clamor popular y los estados generales de Francia, es decir, la nobleza, por un lado, el clero, por otro, y luego el pueblo, se reúnen y se convoca al pueblo con unos representantes que estos veníamos diciendo que eran esta burguesía, ¿no? Se les convocan a estados generales a consulta el 5 de mayo de 1789, perdón, y en estos estados generales se originan las disputas originales respecto al tema de las votaciones. Los miembros del tercer estado, este que representaba al pueblo y campesinado, debieron verificar sus credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio. Ahí es cuando los miembros del tercer estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir, el 17 de junio, el representante del tercer estado, el pueblo, se declara como, vale, no contamos ya con el primer y segundo estado. Nosotros somos la Asamblea Nacional, somos el pueblo y a partir de ahora gobernamos Francia. Pues bien, la Asamblea Nacional, bueno, que no representaría a las clases pudientes sino al pueblo en sí, y la primera medida de la Asamblea fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si bien invitaron a los miembros del primer y segundo estado a participar en esta asamblea, dejando claro en sus intenciones de proceder incluso sin esta participación. La monarquía, opuesta a la asamblea, claro, cerró las salas donde ésta se estaba reuniendo. Los asamblearistas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba a jugar el juego de la pelota, conocido como jeu de pomme. No sé si lo he pronunciado bien, pero lo siento por mi francés, pero es lo que hay. La famosa reunión, la reunión del frontón, tío, la reunión del frontón, allí, la convención del frontón. Pues allí es donde procedieron con lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota, el 20 de junio de 1789, prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. La mayoría de los representantes del bajo clero se unieron a la asamblea, al igual que 47 miembros de la nobleza. Y ya el 27 de junio los representantes de la monarquía se dieron por vencidos y por esa fecha el rey mandó reunir grandes contingentes de tropas militares que comenzaron a llegar a París y Versalles. Los mensajes de apoyo a la asamblea llovieron desde París y otras ciudades y el 9 de julio la asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasaría 5 días después, día 14 de julio, todos sabemos que fue la famosa toma de la Bastilla. Y esto, como entendéis, es gente que llega a la Bastilla, un edificio donde considerado como cárcel, bueno, sí, como centro de reclusión, que estaba situado en una zona bastante céntrica de París, en lo que es el París de hoy en día. Se acercaban a ella, los policías o militares que custodiaban la Bastilla comenzaron a disparar contra la gente. La gente no se echó para atrás, siguió avanzando. Los militares dijeron, pues entonces no vamos a defenderlo, ¿para qué? Y ahí comenzó lo que vamos a llamar como Revolución Francesa. El resto todos lo conocéis. Cabezas cortadas, reyes corriendo, María Antonieta que no se entera de nada y al final se le cortan la cabeza también. Mucha guillotina. Y mucha guillotina. Guillotina, guillotina, guillotina, zas. Cómo gusta la guillotina. Sí, señor. Y qué lástima. Se han perdido algunas costumbres en estos siglos, pero bueno, tampoco vamos a decir burradas. Dos eran los himnos que entonó la gente. Este, estamos hablando de 1789, en el 90 todavía la cosa, digamos, no todavía la Asamblea Nacional seguía obedeciendo al rey. Sería ya en 1793-94 cuando comenzaron a rodar cabezas y cuando se instauraría lo que se llamó el terror. esa época en la que, sabéis, los dos partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional, jacobinos y girondinos, ya al final esencialmente jacobinos, se hicieron con el poder y aquello empezó a ser un ríos de gloria y ríos de sangre, como sabemos, ¿no? Dos eran las canciones que la gente entonaba en estos tiempos, cuando la toma de la Bastilla, esos primeros años de la Revolución Francesa, eran Le Saiga y La Carmagnole. Dos canciones. Le Saiga es un tema original. Dice la historia que el estribillo, el Saiga, es un estribillo que simboliza la Revolución y que fue oído por primera vez en mayo de 1790. Dice su autor, un antiguo soldado y cantante callejero llamado Ladré, había adaptado estas palabras anodinas sobre el carrillón nacional, un popular ritmo de contradanza, que era obra de un violinista de un teatro francés, y que la reina María Antonieta además gustaba a menudo interpretar en su clavecín. Curiosa ironía del destino. El título y el tema del estribillo de esta canción fueron inspirados, curiosamente también, por el imperturbable optimismo de Benjamin Franklin, sí, amigos, uno de los padres de la Constitución estadounidense, representante del Congreso de las 13 colonias de América en París y muy apreciado por el pueblo francés, el cual, cuando se le demandaban noticias de la guerra de independencia americana, invariablemente respondía con su mal francés: Saiga, Saiga, irá bien, lo de la independencia americana irá bien, ya ves que sí le fue bien. En cualquier caso, vamos a escuchar este Le Saiga en versión de Edith Piaf, una grabación del año 53, que la verdad, si había que escoger a alguien para que nos cantara uno de los himnos de la Revolución Francesa, pues que fuera Edith Piaf, ¿no? Claro. Vamos allá. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, les aristocrates. Ça ira, les aristocrates, on les prendra. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates, on les prendra. Barrio Canino. Seguimos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, en el que hoy, aquí en Barrio Canino, un poco al hilo, decíamos al principio del programa, hace ya más de una hora, al hilo de todo lo que ha acontecido quizá en Madrid en estos dos últimos años, sobre todo en aquel mayo del 2011, con el nacimiento de la acampada de Sol, que después dio lugar a una explosión de más de 100 acampadas por toda España y también en algunos lugares del extranjero. Digo, inspirados por esos acontecimientos, estamos hoy haciendo un repaso, además en las vísperas de este segundo aniversario del 15M y, y en las vísperas también de un mes de mayo que va a dar mucho que hablar en cuanto a acciones sociales aquí en Madrid. Estamos repasando hechos históricos de revueltas que han ocurrido en el mes de mayo, que luego nos hemos dado cuenta de que todas las de la historia, las más importantes, han tenido lugar en el mes de mayo. Mira, Juanca, nosotros aquí nos estamos creciendo. O sea, estamos viendo brillar las guillotinas, estamos viendo a la gente en la calle ya cantando cosas raras y nos estamos creciendo. Estamos caldeando el ambiente. Claro. Mucho cuidado con nosotros porque cuando salgamos podemos ser muy peligrosos. Sí, sí, yo ya me estoy inventando refranes en el Twitter, ahí, ¿eh? Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y revoltoso. Claro que sí. Pues sí, en fin, vamos a seguir con este recorrido y vamos a hacer un pequeño parón en además muy poquitos años de este después de esta Revolución Francesa. Digamos, estaba en plena revolución o periodo post-revolucionario cuando ocurría aquí en Madrid una cosa que vamos a comentar no bien porque fuera el comienzo de una guerra, sino porque concretamente el día 2 de mayo de 1808 en Madrid ocurría un levantamiento popular, curioso levantamiento popular, y vamos a hacer justicia con este hecho porque es justamente lo que acabamos de decir, un levantamiento popular, no una guerra, no un enfrentamiento entre ejércitos. Vamos a ponernos en situación. Todos conocemos los cuadros de Goya, todos conocemos los fusilamientos, etcétera, etcétera, pero vamos a ver qué narices ocurrió, por qué hubo un alzamiento popular, qué gota colmó el vaso para que la gente decidiera echarse a la calle y enfrentarse a los franceses que había en Madrid en aquella época. Vamos a pasar unos días anteriores, unas semanas antes, en los cuales en marzo, en 1808, se había producido el motín de Aranjuez. Este motín de Aranjuez, curioso nombre de llamar para llamarlo, yo lo llamaría vergüenza de Aranjuez, pero bueno, en cualquier caso, Fernando VII obligaba, de alguna manera, a su padre a abdicar en su persona mediante un levantamiento popular dirigido contra Godoy, ministro afrancesado, que se le acusaba de ser afrancesado del rey. Y este levantamiento popular empujó al ejército francés que estaba en España de manera legal, digamos, se habían firmado unos tratados, el Tratado de Fontainebleau, por el cual se permitía al ejército francés cruzar España sin ánimo de invasión para llegar hasta Portugal. Y este ejército francés que se encontraba en Madrid, a raíz del motín de Aranjuez, se vio obligado, digamos, a actuar y a tomar la ciudad, digamos, a tomar posiciones militares dentro de la ciudad. Tras el motín de Aranjuez, Carlos IV abdica en la figura de Fernando VII y este hace una entrada triunfal en Madrid junto con su padre. Nada más hacer la entrada de Madrid, son llamados a Bayona por Napoleón y allí se firman los acuerdos de Bayona por los cuales ceden la regencia del Estado a José Bonaparte. Digamos que esto caldeaba el ambiente bastante porque daros cuenta de que si bien Fernando VII había presionado al pueblo de Madrid o español para que, digamos, el rey, su padre, abdicara en su figura, inmediatamente había ido a Bayona, había cedido a la regencia a José Bonaparte y había desaparecido. Pues bien, tras esto se forma, bueno, la famosa Junta de Gobierno en representación de Fernando VII en Madrid, que es relegada por Murat a un segundo plano y cede a las pretensiones de este a sacar a los hijos de Fernando VII, María Luisa y Francisco de Paula, del país. En el momento del traslado, la gente se agolpó alrededor del Palacio Real y el infante gritó desde un balcón animando al público a protestar. El gentío, que intentó entrar en palacio para evitar el traslado y comenzar la matanza, y que a su vez generó un descontento popular de venganza también. Así empezaron a brillar las navajas. Sí, eso, llevar las navajas en Madrid, esto de las navajas en Madrid siempre han brillado. Esto de llevar navajas siempre es conveniente, yo creo que nació en aquella época el refrán. La gente se dio cuenta de que dice, bueno, si van a llevar a los infantes, no queremos que se los lleven, nos enfrentamos a los franceses para que no se los lleven, pero ¿con qué? Bueno, armas no tenemos, tenemos nada más que navajas. Aún así, no se pudo impedir la entrada a la ciudad del ejército francés compuesto por 3.000 mamelucos y lanceros franceses que tardaron más de lo previsto en hacerse con el control de la ciudad, pero que al acabar la jornada aunque tenían controlada la situación, el ejército español no se significó, permaneciendo en sus cuarteles a excepción del parque de artillería de Monteleón, situado en la actual plaza del 2 de mayo de Malasaña, y comandado por los capitanes David y Velarde. Que son los nombres de las calles que llegan a la plaza del 2 de mayo, ¿no? Uh-huh. A estos hombres. Así, el 2 de mayo no fue la rebelión del Estado español contra los franceses, sino la de las clases populares de Madrid contra el ocupante tolerado. Por indiferencia, miedo o interés, y por gran cantidad de miembros de la administración. Exactamente, es decir, aquí se tiene que hacer justicia. Después de esto, la represión que hizo Murat contra el pueblo de Madrid, estos fusilamientos que sí conocemos por los cuadros de Goya, darían lugar a lo que ya se llamó el alzamiento de la clase dirigente de administración del Estado en el nombre de el alcalde de Móstoles y el de Alcorcón. Y ahí ya comenzaría la famosa guerra de independencia contra los franceses. Pero este episodio, bastante curioso, además, por mi parte me parece un poco absurdo. No creo que sea solamente por el hecho de que los se iban a llevar a los infantes. No creo que al pueblo de Madrid le importara demasiado que se llevaran a los infantes. Somos un poco burritos, pero no sé si hasta ese punto. Pero, en cualquier caso, así ha quedado para la historia. El pueblo de Madrid se sublevó. Los franceses los machacaron, literalmente. Fusilaron a un montón de gente. Y aquí el Estado español pasó completamente de la gente de Madrid. Eso es lo que pasó realmente. ¿Vosotros os imagináis lo que pasaría ahora, hoy en día, si viniera una panda de franceses o quien sea? Los alemanes. Ahí, al Pardo. Están tan mal vistos. A llevarse a las infantas. Que se las lleven, por sin favor. Sin billete de vuelta al príncipe y a Corina mismo. Pues les hacían un paseillo de honor. Bueno, ya te digo. Cómo cambia la historia, ¿eh? Ay, sí. Desde luego. 205 años separan eso y esto. Los Borbones han perdido bastante, hay que decir. Que bueno, lo digas. Vamos a escuchar dos temas que han recreados por Joaquín Díaz. Sabéis que Joaquín Díaz preside la Fundación Joaquín Díaz, que recupera memoria musical de este país. Y en un disco en el cual recogía canciones de la Guerra de Independencia Española, hemos extraído estos dos temas bastante curiosos. Y además, para mostrar las dos vertientes, que no se crea siempre que el pueblo de Madrid era, o el pueblo español era, siempre se ha dicho, ¿no?, de viva las cadenas, viva Fernando VII, el pueblo de España no era tan estúpido, quiero decir. Se ha querido retratar de alguna manera que la gente en España había un clamor popular por la vuelta de Fernando VII y un patrioterismo un poco absurdo. Pero hay que reconocer que también la gente sabía reconocer que este tío, pues, era un poco patán. Por eso os digo que vamos a escuchar dos canciones. Primero, La Virgen de Atocha. Es un tema bastante, digamos, pues patriota, ¿no? Contra los franceses, contra los mamelucos, bla, bla, bla, bla. Y luego vamos a escuchar El Narizotas, una copla popular, además bastante clara, que da alusión a la sensación de traición que dejó en el pueblo español la huida de Fernando VII a Bayona. Las vamos a oír las dos seguidas porque son bastante cortitas. Virgen de Atocha, dame un trabuco pa' matar franceses. Virgen de Atocha, dame un trabuco pa' matar franceses y mamelucos. Atocha, dame un trabuco pa' matar franceses y mamelucos. ese narizotas, cara de pastel, hey, ya me entiende usted, hey, ya sé yo quién es. Dijo que a las siete y vino a las tres, hey, ya me entiende usted, hey, ya sé yo por qué. Ese narizotas, cara de pastel, ya me entiende usted, ya sé yo quién es. Dijo que a las siete y vino a las tres. Ya me entiende usted, ya sé yo por qué. Está claro el narizota quién era, ¿no? El rey felón, que llaman. El rey más nefasto de la historia de España, Fernando VII. ¿Qué personaje? Ay, qué vergüenza, por Dios. Bueno, pues vamos a seguir en este recorrido que estamos haciendo de los mayos revolucionarios y veníamos de París a España, hemos recalado en este momentito, este 2 de mayo, pero vamos a volver de nuevo a París porque hay otro mayo revolucionario también muy, muy famoso y que ha marcado bastante. También se ha vilipendiado y se ha, digamos, querido rebajar el tono de triunfal que tuvo en su momento, que es el famoso 10 de mayo del 68 en París. Bueno, el mayo del 68 en París, concretamente el 10 de mayo, que fue conocida como la noche de las barricadas. Vamos a ponernos un poco también en situación para ver un poco cómo ocurrió, por qué se gestó este mayo del 68 y a cuenta de qué venía. Unas semanas antes, el 22 de marzo del 68, hubo un grupo de estudiantes que se encierra en la Universidad de Nanterre en protesta por las normativas internas del centro. Digamos, es una excusa, supongo que habría un malestar social bastante importante con respecto a la política del gobierno en distintos aspectos, en distintos frentes, pero bueno, es, digamos, la gota de colmo al vaso, ¿no? Estos estudiantes se encierran en Nanterre en protesta por estas normativas internas, como os decía, y desocupan las instalaciones tras algunas negociaciones y la aparición de la policía. Esta acción daría origen al movimiento 22 de marzo, que sería uno de los referentes de las movilizaciones de mayo y junio de ese año. Pues bien, tras otras manifestaciones y enfrentamientos entre estudiantes y grupos de extrema derecha, el 10 de mayo, conocida como la Noche de las Barricadas, decenas de miles de estudiantes acuden a las barricadas del Barrio Latino. Y las negociaciones, poco después iniciadas con el rectorado de la Sorbona, fracasan, al tiempo que las autoridades siguen sin aceptar la liberación de los detenidos. La policía disuelve las barricadas por la fuerza, produciéndose los más duros enfrentamientos de todo el mes de mayo con cientos de heridos. Y al día siguiente, carros blindados se desplegaron por la capital francesa, dando comienzo la huelga obrera poco después, el 13 de mayo, y secundada por 9 millones de personas en toda Francia. Estamos hablando de 9 millones, acordaos que, claro, han pasado unos cuantos años. Hablábamos de 400.000, un seguimiento de 400.000 huelguistas en Estados Unidos a finales del 19. Estamos hablando ya en el 68, en mayo, en París, de 9 millones de personas en Francia. Sabemos que también las huelgas francesas son poderosas, ¿no? Hay un movimiento social más o menos organizado y, desde luego, no era el mejor momento para ponerse a presionar a la sociedad. Yo entiendo que mayo del 68 más allá de lo que se quiera entender como revuelta estudiantil o todo ese tipo de cosas, a mí lo que me parece que ha tenido de significado con una perspectiva histórica más distante y más larga es que de alguna manera vino a significar el fin del periodo posguerra. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45 se establecen una serie de funcionamientos, se establece pues el famoso telón de acero, el bloque comunista, ¿no?, el Pacto de Varsovia, la OTAN. Hay una serie de comportamientos internacionales y acuerdos que rigen un poco la vida de los ciudadanos europeos. Y estos acuerdos estaban escritos en base a no queremos que ocurra de nuevo la guerra, vamos a tranquilizar a la población, vamos a restañar las heridas de todo lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y en base a esto, calladitos, quietecitos y aquí no se mueve ni Dios. Y en mayo de 68 la sociedad francesa parece que estaba ya dispuesta a pasar página y a decir, bueno, eso estuvo bien para una época, pero ya estamos hartos de este tipo de cosas porque vosotros os seguís comiendo la merienda y aquí no nos dais a nosotros ni un maldito bocata. Ni las migajas. Bueno, yo creo que en ese sentido sí podemos tener un valor de mayo 68 como revuelta, bueno, popular, estudiantil y a posterior movimiento obrero también bastante organizado y con una huelga que esto no se tiene dando en cuenta, ¿no? Siempre se ha ridiculizado un poco siempre a los estudiantes de mayo 68 como niños burgueses de papá que iban a esas barricadas contra la policía, pero yo creo que mayo 68 es algo más importante que todo eso. Vamos a poner un tema, curioso, yo no lo conocía en absoluto, pero desde luego me ha gustado bastante cuando lo he oído. Es un tema que se convirtió, de alguna manera, en el himno francés de mayo del 68. Este es un tema creado por el ya fallecido Jack Landsman, junto a su mujer Anne Sigalen, y bueno, no sé pronunciarlo bien, Il est 5 heures, Paris Seville, no sé muy bien cómo se pronuncia. No está mal. Y este fue un indiscutible símbolo de la revolución en las calles parisinas. Los estudiantes se apropiaron rápidamente de esta canción y, bueno, la convirtieron en su bandera, de alguna manera. Vamos a escucharla interpretada por Jacques Dutronc, que es un, en su momento la interpretó con gran gracia y que, bueno, es la versión que se hizo famosa en aquella época. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place blanche à mauvaise ville. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Dr. Harry in the House. Por un momento he viajado a mayo, tío. ¿Te ha gustado? 10 años antes de nacer. Sí, señor. El mismo año, no solamente en París, en Praga ocurrieron también cosas. Además, muy importantes. Yo no sé, la verdad que estudiando un poco el recorrido y lo que transcurría en aquellas épocas, no sé decirte qué fue más importante. Creo que es igual de importante. Y además, en esta época estamos hablando en plena Guerra Fría, lo que estaba ocurriendo en París en mayo de 68 creo que era el espejo exacto de lo que estaba ocurriendo en Praga en aquella misma primavera. Probablemente eran las dos consecuencias de la misma moneda. Si habíamos dicho que las potencias europeas occidentales habían impuesto una serie de funcionamientos obligados a los países, pues lo mismo había pasado al otro lado del telón de acero. La URSS había impuesto una serie de funcionamientos a los países del Pacto de Varsovia y las sociedades de estos países parece que también querían pasar página. Durante la primavera de Praga, la primavera del año 68, voy a estar haciendo hoy aquí idiomas a lo bestia, voy a intentar sí, decirlo sí. En checo. Pratskayaro, amigo. en eslovaco, Pratskayar. Fue un periodo de liberalización política bastante importante en Checoslovaquia. En aquella época sabéis que era un único país, una única república, intentando alejarse de lo que había venido siendo el periodo estalinista de la URSS, ¿no? Esta primavera duró prácticamente desde principio de año 68, desde enero hasta el 20 de agosto. El país en esta época, en esta fecha, concretamente el 20 de agosto de este año, fue invadido por la URSS y los aliados del Pacto de Varsovia, haciendo Rumanía, siguiendo esta doctrina que había tenido la URSS hasta el momento, la famosa doctrina Brezhnev, en la cual, de una forma eufemística de llamarlo, decidían reforzar los gobiernos leales dentro de sus estados satélite usando la fuerza militar de ser necesario. Esto es decir, puesto que habían visto que en Checoslovaquia la gente estaba agitándose y que había una serie de reformas que el presidente electo, además admitido por la URSS, admitido por Brezhnev como presidente electo de Checoslovaquia, había emprendido una serie de reformas y el gobierno de la URSS no estaba por la labor de permitir que nadie se le moviera demasiado dentro de lo que ellos contemplaban como lo que debe ser una república socialista soviética. Así pues, este movimiento buscaba modificar progresivamente aspectos totalitarios y burocráticos que el régimen soviético tenía en este país y avanzar hacia una forma no totalitaria de socialismo, legalizando la asistencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, promoviendo también la libertad de prensa, de expresión, el derecho a la huelga, etcétera. Y bueno, pues todo esto acabó que en agosto de 1968, cuando las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y ponen fin al proceso de apertura política. Hubo bastantes muertes en esta invasión, digamos, invasión amistosa, ¿no? Esta invasión dentro de lo que llamábamos modo Brezhnev de funcionamiento, que, bueno, duró, la verdad, hasta la entrada de Gorbachev, hasta la perestroika, pero la verdad que fue bastante dramático en Checoslovaquia y aquella primavera de Praga. Las movilizaciones en la calle fueron bastante salvajes. No tenemos tantas imágenes de todo esto porque la verdad que a lo largo de los 80, digamos, la imaginería social o de movimientos sociales dentro de la Europa occidental no contemplaba los movimientos dentro de la Europa oriental, ¿no? Y por eso tenemos muchas menos imágenes, pero desde luego es un movimiento igualmente interesante, puesto que no luchaba contra el capitalismo, amigos. Estaba luchando contra el comunismo de la URSS, famoso. Bueno, pues ya os decía que para mí esta es la cara oriental del mayo 68 francés. La sociedad checoslovaquia también estaba preparada para dar otro paso con respecto a las políticas dictadas desde el Kremlin, pero bueno, Moscú no lo permitió. Vamos a ir a un tema que también fue muy importante para la sociedad checoslovaca y concretamente en Praga, donde se movía este hombre, Karel Krill, nacido en Moravia, pero pasó toda su juventud y adolescencia en Praga. Se convirtió en el cantautor más emblemático de aquella primavera de Praga con unos temas bastante críticos a lo que venía siendo el modo stalinista de funcionamiento de la URSS. Y vamos a oír su tema emblemático, Batitku Zabirek Bratka, lo pronuncio como me da la gana a mí, viene a significar cierra la puerta, hermanito, es como vamos a pasar página ya. Y cierra la puerta a lo que venía siendo la vieja URSS. Es un tema que vamos a poner de un directo que grabó en Bratislava en el año 69, ya pasada la represión salvaje que hizo la URSS en Checoslovaquia, y que vais a ver cómo la gente aplaudía y celebraba cuando Karel Krill cantaba este tema. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Largos aplausos en Barrio Canino. La verdad es que estos son, hay que dejarlos, duran 40 segundos, porque aquí nunca aplaude nadie, tío, en Barrio Canino. Doctor Harry, Robert Canino. A mí esto me ha puesto un poco los pelos de punta, la verdad. Yo me imagino que ser un, haber vivido esa primavera de Praga, haber visto lo que ocurrió allí y un año después oír a Karel Krill cantar esta canción que había compuesto un año antes, en el 67, y con todo lo que pasó después, con la esperanza que tenía la sociedad checoslovaca en el año 67 de abrirse al cambio, de empezar a funcionar de otra manera distinta, y vivir la represión y en el 69 cantar de nuevo esta canción tuvo que ser algo bastante espectacular. Pues nada, vamos a cambiar de continente. Estamos en Europa y nos vamos ahora otra vez a América, pero ahora al sur. Y vamos a hablar sobre la Revolución de Mayo en Argentina. Te decía una cosa, Robert. Yo pensaba, digo, claro, es que todo esto de mayo es normal. Llega la primavera, llega el buen tiempo, tal. Pero en el hemisferio sur no es así. En el hemisferio sur, mayo no es la llegada de la primavera. Ahora es otoño allí, sí, sí. ¿Y por qué en Argentina mayo fue importante? No por la llegada de la primavera, fue por otra cosa. Ajá. Pues mira, se conoce la Revolución de Mayo en Argentina como una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en 1810 que empezaron en la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata. Y dependiente del rey de España, y que tuvieron... Fernando VII, ahí entra otra vez nuestro amigo Fernando VII. Dos añitos después de lo que hemos contado en Madrid. Sí, sí. Pues bien, en esta época, hubo como... Se produjo la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Gran hombre. Y su reemplazo por la primera junta de gobierno. Los eventos de la Revolución de Mayo se sucedieron durante el transcurso de la semana de mayo, entre el 18 de mayo, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha de asunción de la primera junta. O sea que vamos a entender que esto fue como el pistoletazo de salida para la independencia de Argentina, ¿no? De España. No fue la independencia como tal, porque Esta Revolución de Mayo iniciaría el proceso de surgimiento del Estado argentino, ya os digo, pero la independencia formal no se daría como tal hasta unos años más tarde. La primera junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España, Fernando VII, que había sido depuesto por las abdicaciones de Bayona, que ya hemos comentado previamente, y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte. Esto, claro, dio a los argentinos la mano totalmente para decir, bueno, pues si el rey de España no gobierna ni España, ¿para qué va a gobernar Argentina? Pues eso, así de claro. Así, esta manifestación de la lealtad hacia el rey de España, conocida como la máscara de Fernando VII ahí en Argentina, es considerada una maniobra política que ocultaba las intenciones independentistas de los revolucionarios. La declaración de independencia finalmente de Argentina llegaría en el Congreso de Tucumán en 1816, o sea, 5 años más tarde, no mucho más. Pero bueno, los argentinos de esta manera se independizaban de... Total, para pertenecer a Lima, para tener como rey a Fernando VII, mejor pirarse, ¿quieres que te diga? Pues bueno, pues la declaración, poco después, la declaración de independencia de la Argentina, bueno, pues como ya decías, tuvo lugar el 9 de julio de 1816. Y bueno, pues para ilustrarnos con este mayo argentino, bueno, dudábamos entre un tema de Mercedes Sosa, el himno nacional patriótico de su disco Cantora 2, o un tema de Rafael Amor llamado Independencia. Al que tenemos cariño al también. Al que tenemos muchísimo cariño y a su hijo también. Y bueno, pues que es de su disco homónimo, Independencia, del año 2010, que es el último disco editado por Rafael Amor. Y bueno, pues es un tema, creo, yo he elegido este tema porque es un tema mucho con una letra, además que es una letra muy bonita, mucho más guerrero y crítico que el de Mercedes Sosa. Así que bueno, vamos a escuchar a Rafael Amor. Tierra madre de la que estamos quedando guachos, errante como sombras sobre su pecho esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado, a la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana, y a esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma, a los que vieron sus vidas allá en la turba lejana, y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, herencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, independencia, independencia, independencia, independencia. You. Barrio Canino. Independencia, Robert. ¿Quieres tener independencia tú de algo o de alguien? De algunas cosas, pero no lo voy a contar en estos micros. Bien, eres prudente, sí señor. Bueno, pues vamos de Argentina y vamos a una ciudad que todavía no habíamos pisado y sin embargo tiene una historia revolucionaria bastante, bastante fuerte. Vamos a ir a Londres. Teníamos dos historias de Londres que contar, pero es que el tiempo se nos echa encima y no vamos a poder darlo todo. Hay dos mayos muy importantes en Londres. Y fijaos hasta qué año nos vamos a remontar. El 30 de mayo de 1381 en Londres llegaba la revuelta campesina de Wat Tyler. Esto buscad y echar un vistazo por ahí porque vais a alucinar. Y escuchar la canción asociada de Fear por Convention, del mismo nombre igual, Wat Tyler. Es una historia bastante salvaje de cómo los campesinos llegan a la ciudad de Londres. Van camino de tomar Buckingham, pero antes tomamos unos cuantos barrios por el camino. Y llegaron a rodear completamente al rey y a su escolta, logrando una negociación. Esa es una historia bastante curiosa, pero bueno, no vamos a centrarnos, vamos a irnos al otro mayo londinense importante de 1778. Daros cuenta que estamos todo el rato rondando el 1800, una época bastante curiosa. Año antes de la Revolución, unos años antes de la Revolución Francesa, años posteriores. Esos años fueron muy convulsos y muy revueltos en Francia, en España, en Argentina, en todas partes. Este 29 de mayo de 1778 en Londres se produjo lo que se conoció como los Gordon's Riots, la revuelta de Gordon. Es la primera manifestación pública que se hizo como tal, no como una revuelta, es una manifestación pública, digamos de carácter en principio pacífico, que se hizo frente al Parlamento británico por los seguidores de Gordon. Estos seguidores de Gordon en principio tenían una excusa para salir a la calle, que era una petición para derogar la Catholic Relief Act. Esta era una ley que se había aprobado que entendían los londinenses o los británicos que beneficiaba a los católicos que eran minoría en aquella época en Inglaterra. Bueno, pues como os digo, esta manifestación dio los primeros cordazos el 29 de mayo. Días más tarde, ya entrando en junio, llegaron a ser 40.000 personas que marcharon al Parlamento con el mismo Gordon a la cabeza para entregar esta petición al gobierno. Esta movilización no se explica, evidentemente, solo con un movimiento anticatólico, no era solamente esto. El pueblo de Londres, pues especialmente las clases más humildes, llevaban bastante tiempo inquietos, pues varios conflictos en los que estaba envuelto el Reino Unido, con los que buena parte del pueblo estaba en desacuerdo, en guerras, lo que supone levas, lo que supone gastos y lo que supone que tu hermano y tu padre se vayan a la guerra y además te quiten un montón de pasta a determinadas cosas, ¿no? Esto a la gente no le hace mucha gracia. Y si encima les apretas un poquito con alguna y que no viene a cuento, pues lo normal es que te saltan a la calle. Además, se había establecido un límite de propiedad para las elecciones parlamentarias que dejaba sin derecho a voto a los más pobres. Pues ya, si quieres caldo, toma tres tazas. Toma ya. La multitud llegó al Parlamento prácticamente desprotegida, ya que a nadie se le había ocurrido avisar a la policía, claro. Se permitió a Gordon presentar su petición, mientras en el exterior la gente se impacientaba y trataba de entrar a la fuerza en el Parlamento. Al final, hubo que recurrir a un destacamento del ejército que disolvió la turba y detuvo a algunos de sus cabecillas, que fueron llevados a la prisión de Newgate. Mientras, la petición de Gordon era rechazada aplastadamente en el Parlamento, con 192 votos en contra y tan solo 6 a favor. Entonces se desató la violencia. Exactamente. Esa misma noche los incontrolados, así llamados por los periódicos al día siguiente, asaltaban las embajadas de Cerdeña y Baviera, que eran países católicos, al igual que varias casas de católicos influyentes. Y al día siguiente el comerciante irlandés James Mallow solicitaba al gobierno protección para el barrio de Moorfields, uno de los más pobres de Londres y habitado mayoritariamente por inmigrantes irlandeses católicos, que no tenían muy buena fama ya entre los londinenses, todo hay que decirlo. Este conflicto entre irlandeses e ingleses se arrastra desde hace muchos años. Uh-huh. Y no le hicieron caso. Y esa noche del 3 de junio, una multitud furiosa asaltó Murfields arrasando, cuando encontró a su paso, quemando casas, incluida la del propio Malo, e iglesias. Los disturbios se prolongaron varios días, extendieron por todo Londres, incendios por todas partes, ataques a gente particular. Ya no solamente atacaban a los católicos, sino a todo aquel que tuviera mínima relación con el gobierno, parlamentarios, etcétera. Se atacaron el Banco de Inglaterra, se atacó la prisión de Newgate, cuando digo se atacó es se entra, se invade, se saquea y se quema. Eso es lo que atacamos, entendemos por atacar el Banco de Inglaterra. Estoy ahí a Juan que le brillan los ojos ahí, ¿no? Estoy emocionado, no conocía este episodio y lo estoy visualizando y todo. Increíble. Las prisiones también se asaltaron, se liberaron a todos los presos de dentro, se hizo una amnistía forzada a todos los presos de las cárceles. Y después se les prendió fuego. Esos presos huyeron en su mayor parte, se atacaron embajadas, iglesias, casas de ricos, casas de católicos pobres, casas de católicos ricos. Fueron asaltadas las casas de varios jueces, incluso la del ministro de Justicia, Lord Mansfield, fue saqueada y quemada. Incluso sus peluquines. Bueno, poco después... Imagínate asaltar la casa de Gallardón. Pues bien, toda esta anarquía duró hasta el 7 de julio. Un mes, ¿eh? Sí, sí, que intervino el ejército para sofocar la rebelión. Los disturbios se habían saldado con cerca de 300 muertos, 200 heridos y más de 450 arrestados, de los cuales se procesó a 160 y 25 fueron condenados a muerte y ejecutados. Gordon fue juzgado por alta traición, pero tras pasar una temporadita en la famosa Torre de Londres, en donde fue absuelto. Su peculiar carácter aún daría mucho que hablar, y excomulgado en 1786, se convirtió al judaísmo con gran escándalo en el 87. O sea, este hombre le da igual, ¿sabes? Pues bien, en este año en que fue condenado a 5 años de cárcel por difamar a la familia real francesa y también a la justicia inglesa, tras una breve huida a los Países Bajos, fue encarcelado hasta 1793, año en que murió a los 42 años de tifus. Aquí el amigo Gordon, si estuviera en Madrid, sería invitado de Barrio Canino. una vida dedicada a disparar contra todo lo que se mueve. Bueno, evidentemente no habíamos encontrado una canción grabada en el año 87, no había fonógrafos en aquella época para registrar canciones que cantaba esta gente. Dicen que la gente de Gordon cantaba el Saiga, este himno de la Revolución Francesa, ya estaba en boca de esta gente. Pero si hay una canción, y además estos disturbios de Gordon están relatados en el libro de la facción caníbal, que tuvo a bien presentarnos el bando Rocha aquí. Él habla de estos disturbios, y para él la canción que mejor representa los disturbios de Gordon es el London's Barnier de los Clash. Dice además Servan que es probablemente la expresión musical que mejor conecta con estos incendios de Londres, porque cuando la compuso Joe Strummer, dice, yo salía por la noche en Londres cuando era niño. Dice, no había televisión, no había nada que hacer, salía por la noche por la calle, ¿y qué haces? Te aburres, prender fuego a las cosas. La conexión entre los disturbios de Gordon y el punk no está solamente limitada a este London is Burning que cantaba Joe Strummer. Hay una película del año 80 y poco, de Julian Temple, sobre los Sex Pistols, que algunos conoceréis, se llama The Great Rock and Roll Swindle, el gran escándalo del rock and roll, en la que la película comienza con unos muñecos, réplica de los miembros de los Sex Pistols, colgados del Tyburn Tree. Este Tyburn Tree era el árbol donde los partidarios de Gordon se dedicaban a ahorcar a todos estos que hemos dicho, ¿no? Estos jueces, estos católicos ricos, toda esta gente los ahorcaban de este árbol. Entonces Julian Temple comienza la película del gran escándalo del rock and roll colgando a los Sex Pistols como diciendo, ¿qué sois, punkis o sois unos ricos? Los cuelga del Tyburn Tree y pone en tela de juicio qué es este escándalo del rock and roll. Así comienza esta película y, bueno, los escándalos del rock and roll, los disturbios de Gordon y el fuego vienen todos muy bien cogidos de la mano en este London's Burning de The Clash. ¡London's burning! ¡London's burning! Night. Everybody's driving with full headlight. Black or white, you're turning on your face of new religion. Everybody's sitting round watching television. Lord has burned. We're born on now. Canino. Canino. Me ha encantado la historia de la revuelta de Gordon. Hombre, a ver, esto de quemar la casa del ministro de Justicia siempre enardece. Y sobre todo me ha gustado la historia esta de que al cabo ya de los días y del tiempo interviene el ejército, ¿no? Dice, un mes después. Un mes pensando si van o no van, viendo arder el Banco de Inglaterra y todo lo demás. En el libro de Servan, en la facción caníbal, da un mogollón de documentación de gente de Londres hablando de se ve un incendio por allí, se ve otro incendio por allá, arde aquella casa, este barrio ha ardido completamente. Curioso. Ay, madre mía. ¿Qué pasa en Castilla? Pues eso. Hay una historia que también nos vamos a dejar por falta de tiempo. También recomiendo que le echéis un vistazo. Otra revuelta de mayo en Francia. Esta fue en 1358, bastante cercana en el tiempo a la revuelta campesina de Wat Tyler, que también comentábamos antes. Fue, mi francés es horrible, como ya sabéis, la Grande Jacquerie. De aquí, de estos jaques o jacks que se revolucionaron también en el norte de Francia, que da el nombre, ¿no? Del jack o del jaque como tipo turbulento, tipo, digamos, que tiende a tirar de navaja en cualquier momento. Echarle un vistazo también porque es una historia bastante curiosa. Y también pusieron en jaque, y además nunca mejor dicho, al poder en Francia, muchos años antes de la Revolución Francesa. Pero vamos a irnos a la que probablemente fuera la revuelta mayoritaria en un reino o en un estado que se produjo en Europa en contra de un gobierno establecido y además de forma bastante organizada. Estamos hablando de la revuelta comunera que ocurriría en Castilla en mayo de 1520. Durante 2 años esta revuelta supuso una movilización general de toda la población de Castilla. No es que ya un grupo en una ciudad hiciera algún tipo de atentado o se revolviera, sino que durante 2 años la población entera de Castilla estuvo movilizada contra el gobierno, contra el Estado, digamos, que representaba la nobleza y los reyes. Esta guerra de las comunidades de Castilla fue el levantamiento armado de los denominados comuneros, acaecido en la corona de Castilla desde el año 1520 hasta el 22, es decir, a comienzo del reinado de Carlos I. Todo esto ocurrió a cuenta de que a la muerte de Isabel la Católica, pues bueno, hubo un vacío de poder que no quedó bien delimitado, quién tenía que hacerse cargo del asunto y quién no, y se llamó a consulta para, digamos, entrar en razón y pagar los impuestos que debían a los adelantados o a los representantes de las ciudades castellanas. Las ciudades castellanas que estaban bastante hasta el gorro ya de pagar lo que no tenían, directamente, así viene a comentarlo la historia popular, dijeron a sus representantes, famosos Padilla, Bravo, Maldonado, etcétera, que pasaran de ir, que no querían que rindieran cuentas a nadie y que se mostraran en sedición, así, directamente. Y bueno, pues les hicieron caso. Y así empezó la revuelta comunera. Las ciudades protagonistas fueron las del interior castellano, situándose a la cabeza del alzamiento Toledo y Valladolid. Y bueno, el carácter de esta revuelta comunera ha sido objeto de agitado debate historiográfico, con posturas y enfoques contradictorios. Aún así, algunos estudiosos califican a la guerra de las comunidades como una revuelta antiseñorial y otros como una de las primeras revoluciones burguesas de la era moderna. Otra postura, sin embargo, pues defendería que se trató más bien de un movimiento antifiscal y particularista, bueno, pues de índole medievalizante. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la gente de los pueblos, no solamente de las ciudades, supo lo que estaba pasando y que, bueno, de alguna manera los castellanos sintieron, quizás, por última vez, que eran alguien y que tenían la capacidad de moverse y enfrentarse al poder del país o del reino, en este caso Castilla. Es curioso porque, si lo pensáis, desde entonces no ha vuelto a haber un movimiento nacionalista castellano ni una plataforma regionalista con fuerza que defienda los intereses de Castilla. Desde aquella época Castilla ha venido a ser, como decían, el granero humano cuando había una guerra, el granero de grano cuando había necesidad de hambre, y eso de Castilla tampoco produce demasiado, hay que decirlo. Y bueno, yo como castellano de origen he de decir que bueno, vivimos con orgullo estos días, que ha sido la semana pasada esta conmemoración de los comuneros, pero bueno, con orgullo de pasado. Y bueno, nos gustaría que Castilla pudiera significar algo más hoy en día y tener alguna fuerza más representativa dentro del país. Si hay una canción que se ha cantado estos días en Villalar, que es donde sabéis que se celebra el Día de los Comuneros, porque fue donde se celebró la batalla final en 1521, bueno, 1522, perdón, donde ya los comuneros fueron, o los líderes comuneros fueron finalmente apresados y ajusticiados, pues fue esta canción que va a sonar ahora, interpretada por el nuevo maestro de Jularía, y esta parte final que de su disco Los Comuneros, donde se entona el Castilla, Canto de Esperanza, en el que relata el triste final que tuvieron los comuneros, pero que bueno, siempre nos quedará la esperanza. Con ellos dejamos. ...1521... y en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que ajusticiar quisieran, al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar, ay, ay, no se ha vuelto. Si las cigüeñas han de volver por San Blas, si las heladas de marzo los botes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán, cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá, cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal. Canino. A ver, bueno. Peligro, es que estábamos emocionados aquí, lo hemos puesto a todo volumen, cantando. Ay, madre mía, se me ponen los pelos como escorpiones oyendo esto. Qué bonito. Bueno, pues si hemos ido a Castilla y ese simbolismo castellano de la Castilla comunera, hay que también tener en cuenta otro momento muy importante en otra región mayista, que es la región catalana, y una canción que surgió, una canción y un movimiento que surgió a raíz de otro conflicto, concretamente unos cuantos años más tarde, ya en 1640, casi un siglo, bueno, un siglo y pico después, un siglo y 110 años después, uh-huh, que sería el conflicto y la guerra de los segadores, que ocurría en el marco de la Guerra de los 30 años. Esta Guerra de los 30 años era un conflicto que tuvo Alemania. La verdad es que Alemania siempre, el Imperio Austrohúngaro, siempre estaba ahí dando por culo, vamos a decirlo así. Y bueno, España, como pertenecía en aquella época por lazos monárquicos a la dinastía de los Habsburgo, pues se vio abocada a entrar en la guerra de los 30 años. Y bueno, si en Alemania y Francia tenían un conflicto, pues España debía atacar a Francia como aliada de los alemanes, en este caso. En este caso, ya os digo que se utilizó además a Cataluña por motivos ya políticos internos de España, como un poco cabeza de turco, ¿no? Se utilizó como eje estratégico para el ataque a Francia, y a pesar de la resistencia que Cataluña tuvo a entrar en el conflicto, se acantonaron varios ejércitos en el territorio catalán para iniciar la ofensiva contra Francia, y bueno, pues la paciencia de los campesinos catalanes que acogían las tropas también pues empezó a ponerse al límite ante la estancia de los mismas allí sin que empezara la ofensiva. Finalmente la situación derivó en una revuelta en mayo de 1640, y el odio al virrey, al conde Duque de Olivares y a la administración virreinal crecieron en el Principado entre otoño e invierno del 39, azuzados premeditadamente por las instituciones catalanas y por un importante sector del clero, entre el que se sacaban el obispo de Gerona y un canónigo de la catedral de Urgell, Plau Claris. Pues al crear nuevamente en manos españolas la fortaleza de Salses el 6 de enero de 1640, la situación distaba mucho de mejorar. La nobleza y la burguesía catalana odiaba por motivos personales al virrey, conde de Santa Coloma, por no haber defendido sus intereses de estamento por encima de la obediencia al gobierno de Madrid. Los campesinos odiaban a su vez a la soldadesca de los tercios por las resquisas de animales y los destrozos ocasionados a sus cosechas, amén de otros incidentes y afrentas derivadas del alojamiento forzoso de la soldadesca en sus casas, algunas de las cuales llegaron a quemar. El clero también lanzaba prédicas contra los soldados de los tercios, a los que llegaron a excomulgar. Vamos, que estaba todo el mundo a la que salta. Así, en mayo de 1640, pues los campesinos gerundenses atacaron a los tercios que le acogían allí, en sus terrenos. A finales de ese mes, los campesinos llegaban a Barcelona y a ellos se unieron los segadores en junio. De modo que pronto la revuelta se encontró con la ciudad a su merced. Fueron asesinados funcionarios, fueron asesinados jueces y asimismo el virrey, Dalmau de Queralt, fue asesinado también en una playa barcelonesa cuando intentaba huir por mar. Es decir, los segadores entraban en Barcelona y pasaban a cuchillo a todo quisqui. Estos sucesos tuvieron lugar durante la festividad del Corpus Christi, por eso se llamó aquel día el Corpus Sangriento o el Corpus de Sangre, que se celebra 60 días después del domingo de Pascua. La situación cogió por sorpresa a Olivares, ya que la mayoría de sus ejércitos estaban localizados en otros frentes y no podían acudir a Cataluña, pese a que Olivares optó por la prudencia a toda costa y trató de echar marcha atrás el 27 de mayo de 1640. La situación se le escapó de las manos, y así que el odio y los tercios a los funcionarios reales pasó a generalizarse contra todos los hacendados y nobles situados cerca de la administración. Y ya ni siquiera la Generalidad controlaba ya a los rebeldes, que lograron apoderarse del puerto de Tortosa, haciendo de esta manera un primer acto de soberanía popular catalana, o así lo han querido transmitir. Esto, como entendemos, de alguna manera sí que hubo un cierto manejo por parte de los estamentos catalanes de la población. Y hoy en día se han reído mucho, ¿no? Incluso en Cataluña de esta manía que tiene Convergencia y Unió de apropiarse de el segador como un himno propio que bueno, obedece a unas circunstancias determinadas de un momento, pero que bueno, los catalanes pueden entonar con cariño y orgullo en cualquier momento sin tener que afiliarse a Convergencia y Unió ni tener que hacer el puyol sin venir a cuento, ¿no? Vamos a escuchar una versión que hacían el grupo Inadaptats, también querido por nosotros bastante, de este El Segadors, en el disco Mutia Balot, que también, joder, le tenemos a este disco bastante cariño. Y bueno, con esta versión semifolclórica, semi-inadaptats, como diría Alex el cantante, os dejamos a ver qué os parece. Hola. ¿No me oyes? ¿No me oyes? Estaban sonando Inadaptats, más de 2 horas y cuarto ya de programa repasando las revueltas sociales que ha habido históricamente en el mes de mayo, como decíamos al principio, inspirados en el 15M, pero todo esto nos sobrepasa el 15M de largo. Hombre, ya es eso. Por Dios. Hombre, aspiramos algo más. Llevamos 2 años, espera, danos tiempo. Las radios perroflaut del siglo que viene contarán el 15M como un hecho anecdótico al lado de lo que ocurrió en los años precedentes. ¿Y los libros cómo lo contarán? Uf. Ni lo contarán. Mira, vamos a contar ahora unos disturbios mayenses importantes que ocurrieron en Estados Unidos, en Los Ángeles, en mayo del 92. Esto te acuerdas tú, ¿eh? Yo te voy a decir que me he leído el guión entero más o menos y he dicho, estos son mis preferidos. Bueno, hay otra que todavía que viene después que también me ha gustado mucho, pero mis preferidos son estos. Además lo vi en la tele y decía, cómo arde Los Ángeles. Madre mía, qué bien arde, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a hablar de, efectivamente, los disturbios de Los Ángeles en mayo del 92. Esto ocurrió entre el 29 de abril y el 4 de mayo del 92, como consecuencia del caso Rodney King. Así se les llamó, los disturbios de Rodney King o la revuelta de Los Ángeles. Esto ocurrió, no sé si os acordáis, sobre todo yo estaba comentando ahora con Robert de las imágenes de... Además que esto estaba grabado todo, que era lo más salvaje, y por eso la gente también se implicó tanto en el asunto. Vamos a poner en antecedentes. 4 agentes de policía detienen, tras perseguir por la carretera, a Rodney King, ¿vale? Un motorista negro, circulaba por la autovía, le persiguen. Este tío circulaba a 185 km/h, ¿vale? Bien, eso está mal, entendemos que no se debe circular a tanta velocidad, ¿vale? Le detienen y cuando le detienen, le propinan una paliza. O sea, si buscáis el vídeo por internet, lo vais a encontrar. Seguramente podáis ver las imágenes, que es escalofriante. O sea, digamos que se quedaron a gusto los señores pegándole una paliza a este hombre. El asunto, la gracia o la mala suerte que tuvieron estos agentes de policía fue que un tipo, George Holliday, grabó todo, un vídeo aficionado. Y claro, ¿qué pasa cuando tú bajas a un tío de una moto y sin venir a cuento te lías a darle de hostias? Pues que no está bien visto. Esto fue a juicio y un jurado, completamente compuesto por personas blancas, declaró inocentes a los 4 agentes de policía. Esto no gustó en la ciudad de Los Ángeles, que sabéis que además tiene una población negra bastante potente. La gente le echó a la calle y la liaron parda. Durante estos días, ya os digo, del 29 de abril al 4 de mayo, la ciudad de Los Ángeles ardió directamente. Claro, aquí ya mucha gente dirá, bueno, pero yo me acuerdo que es que la gente robaba, entraba en las tiendas, se llevaban de todo, el pillaje. También. De eso también había. Había bastante. Esto me recordaba luego a estos disturbios de Tottenham, ¿no? Que hubo hace el año pasado en Londres, donde la gente entraba a las tiendas a robar. Aquí se mezcló un poco ya de todo, ¿no? El vandalismo, la protesta, el pillaje, el robo. Parece ser que también hubo violaciones, incendios provocados, asesinatos. Se calcula, me decía Robert antes, que entre 50 y 60 personas. 60 personas, sí, murieron. Murieron entre 50 y 60 personas disturbios. Murieron durante los disturbios. Sí. Bueno, pues es una revuelta que probablemente no tenga un significado político ni que le vaya a pasar a la historia de la humanidad por haber cambiado nada, pero sin embargo daros cuenta de que un gesto como una injusticia tan grande como la de absolver a cuatro policías por algo tan brutal como lo que hicieron y que hoy todavía cualquiera podéis ver, que es una injusticia completa, pues bueno, a veces la gente reacciona contra todo esto. Teníamos una cantidad, decía Robert, dice, joder, que tenemos una cantidad de canciones para poder poner con esto. Claro, es el año 92 y lo que supuso aquello en Los Ángeles, había una cantidad de canciones basadas e inspiradas por los sucesos de la revuelta de Los Ángeles bastante grandes. Yo creo que de todas las que tenemos, debemos poner la de Ben Harper, no solamente porque no hace el inciso tanto en lo que sea la revuelta o los sucesos que ocurrieron estos días en Los Ángeles, sino que qué pasó con Rodney King y por qué Rodney King debía merecer respeto, independientemente de que fuera en una moto, de que fuera a la velocidad que fuera y de que fuera negro. Es una persona y merece respeto. Así que... Y justicia, exactamente. Así que si os parece, vamos a escuchar el Like a King de Ben Harper, que aparte de todo es un temazo. De su primer disco, además, del Welcome to the Cruel World, discazo completamente recomendable. Like a king, like a king. Madre mía, este tema a mí me impresiona, ¿eh? Me pone los pelos de punta también. Qué bueno. Es que Ben Harper en esta época, bueno, sigue siendo, ¿eh?, un buen músico, pero... Musicazo, claro que sí. Supo identificarse muy bien con la figura de Rodney King. Te voy a decir una cosa, yo recuerdo, y no me preguntes por qué, haber visto en una revista Playboy un chiste acerca de Rodney King, de cuatro maderos con vendados, con porras, dándole a una piñata con la cabeza de, con la forma de la cabeza de Rodney King. ¡Qué gracia! Para que veas de qué madera está hecha la prensa pornográfica. Es muy triste, de verdad. Bueno, vamos a pasar a otro asunto, y este quizás sea probablemente el más salvaje, estábamos comentando Robert y yo aquí a micro cerrado, el más salvaje de todos los que hemos comentado. Una revuelta bastante importante frente a un gobierno bastante importante, y que todos los que hemos hablado aquí probablemente en un solo día tuvo el mayor número de muertos de todos. Estamos hablando de las protestas estudiantiles, de la plaza de Tiananmen en mayo del 89. Aquí también habíamos nacido y también estábamos. Y también estas imágenes, si queréis, también podéis ver lo poco que se pudo retransmitir del asunto si buscáis por alguno de los canales de vídeo en internet. Vamos a situarnos un poco en el asunto. Estas protestas de la plaza de Tiananmen en el 89, también conocidas como la masacre de Tiananmen, y vamos a ver el porqué, ocurrieron finalmente el 4 de junio, pero se prolongaron se realizaron estas protestas desde el 15 de abril hasta el 4 de junio, es decir, abarcaron todo el mes de mayo del 89 en la República Popular de China, lideradas por estudiantes, y bueno, la protesta recibe el nombre del lugar en que el Ejército Popular de Liberación suprimió la movilización. Y cuando digo suprimió, vamos a entender perfectamente, aquellos que recordéis sabéis el porqué, los que no sepáis de qué estamos hablando o no recordéis el asunto, vais a entender lo que significa suprimir una protesta. La plaza de Tiananmen en Pekín estaba ocupada y durante todo este mes de mayo estuvo ocupada por manifestantes que provenían de diferentes grupos, desde intelectuales que creían que el gobierno del Partido Comunista era demasiado represivo y corrupto, trabajadores de la ciudad que creían que las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos, que la inflación y que el desempleo estaban amenazando sus formas de vida. El acontecimiento que inició las protestas fue el fallecimiento de Hu Yaobang. Pues bien, tras las protestas y las llamadas del gobierno pidiendo su disolución, se produjo en el seno del Partido Comunista una división de criterio acerca de cómo responder a todos estos manifestantes. La decisión tomada fue suprimir las protestas por la fuerza, en lugar de acceder a sus reivindicaciones. El 20 de mayo, el gobierno declaró la ley marcial y a la noche del 3 de junio envió los tanques y la infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para disolver la protesta. Las estimaciones de las muertes civiles, agarrados a la silla, varían. Entre 400 y 800, la CIA. 2.600, según fuentes no identificadas de la Cruz Roja China. Espera. Es que yo quiero hacer un inciso en este asunto. Cuando estamos hablando de que la Cruz Roja China, vamos, incluso en el tema, incluso en las estimaciones más bajas que da la CIA de 800 muertos. Lo que estamos diciendo es que en una plaza abarrotada de gente, el gobierno chino mete los tanques. O sea, mete los tanques quiere decir que pasa por encima de la gente. Uh-huh. A esto me refería cuando decía suprimir una revuelta. Si vosotros imaginaos que la Puerta del Sol, cuando este asunto que hemos venido hablando toda la tarde del 15M, hubieran entrado tanques ahí dentro. Lo que pasa es que muere mucha gente. Uh-huh. Madre mía. Pues además de todas estas muertes, se estima que el número de heridos fue entre 7.000 y 10.000 personas. Madre de Dios. Tras la violencia, el gobierno emprendió un gran número de arrestos para suprimir a los instigadores del movimiento y expulsó a la prensa extranjera y controló estrictamente la cobertura de los acontecimientos en la prensa china. La cruel represión de la protesta de la plaza de Tiananmen causó la condena internacional de la actuación del gobierno de la República Popular China. En uno de los últimos días de estas protestas fue tomada la foto ganadora del World Press Photo de ese año, del 89, en la cual se muestra a un joven opositor parado en medio de una avenida deteniendo a una columna de tanques que circulaba por esta. También podemos ver el vídeo y, bueno, la verdad es que es muy curioso, aunque, bueno, luego entraron a matar y a arrasar dentro de la plaza. Sí, esta foto además ha sido, bueno, bastante, bueno, tristemente recordada, pero ha sido utilizada para infinitud de actos de recuerdo de la matanza, de la masacre de Tiananmen. Teníamos que escoger un tema para también para ilustrar la masacre, la matanza de la plaza de Tiananmen en mayo del 89, y había varios candidatos también. Hemos aquí decidido entre nosotros y hemos decidido que si había algo tan fuerte y tan salvaje como matar aplastando a gente con tanques en una plaza, había que poner una música y que fuera una respuesta totalmente contundente y salvaje, tal como la actuación del gobierno chino. Así que vamos a escuchar este tema directamente inspirado en estas imágenes que les acabamos de relatar, que es el Refuse Resist de Sepultura, de su álbum Chaos AD del año 93. Metal. Barrio Canino. Tiananmen, Los Ángeles, Praga, París, Londres, nos hemos ido a Argentina. Vaya viaje, madre mía. Joder, ¿y todo? Estoy cansado ya de tanto viajar. Y todo para acabar aquí, en casa. Ya hemos hablado de Madrid también, en 1808, vamos a hablar de Madrid 2011, digo yo. Pues sí, hombre. Vamos a hablar de Madrid 2011. Esto, todos los que nos oís, lo conocéis a la perfección. Sabéis lo que pasó. Y bueno, pues vamos a hacer un breve relato introductorio y comunicativo e ilustrativo al respecto de lo que ocurrió el 15 de mayo de 2011 en Madrid. Democracia real ya alias DRI y Juventud Sin Futuro, junto con otros colectivos descontentos con la gestión de la crisis, convocaron una manifestación en Madrid y otras 50 ciudades españolas en las que se animaba a los ciudadanos indignados a acudir sin banderas y sin signos políticos. Esto ya era algo, digamos, distintivo y iba a caracterizar todo lo que ha venido derivado desde entonces. Únicamente para mostrar la indignación y la repulsa ante un sistema político y económico que considerábamos, o que consideraban ellos en aquel momento, injusto. Escasamente 8 días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Esto también hay que tenerlo en cuenta y también fue muy determinante de lo que ocurrió después. Al término de la manifestación, un grupo de personas decidió individualmente acampar en la Puerta del Sol de Madrid y aquella misma noche fueron desalojados por la policía. Esto encendió la llama de la indignación con concentraciones masivas al día siguiente en Madrid, que se expandieron nuevamente por todo el estado. Y finalmente se consiguió establecer una acampada permanente en la Puerta del Sol. Y en pocos días se constituyeron acampadas en decenas de ciudades de toda la geografía, llegándose a 140 acampadas en distintas ciudades, 30 de ellas en el extranjero. En Madrid, el 12 de junio de 2011, tras 28 días de acampada, se levanta el chiringuito, bajo el lema "No nos vamos, nos expandimos", descentralizando el movimiento 15M hacia las asambleas de barrios y pueblos y continuando las comisiones y los grupos de trabajo que se habían creado hasta entonces. Así como que no quería la cosa, pues había nacido el movimiento 15M. Y hasta ahora, entre esos movimientos, entre esos grupos asociados, estaba Agora Sol Radio, desde donde os hablamos ahora mismo. Y aquí seguimos todavía, 2 años después. Dando guerra. Hombre, no en la plaza, pero sí. Bueno, no en la plaza, hemos tenido varios emplazamientos desde entonces. La verdad que fue en la acampada, la primera radio, Agora Sol, fue en la acampada directamente. Nos movimos en aquella época a Montera, al amparo de los humanistas que nos tiraron aquel local suyo tan majo. Pasamos de ahí a Antón Martín. Exactamente. El local Martín, de Canal 33. El local 33. Y de allí pues hemos venido a Seco. Y aquí estamos, en el Zulo Agorasónico del Centro Social Seco, en el cuarto emplazamiento de Agora Sol Radio, en el que llevamos escasamente un mes y una semana. Mm-hmm, exactamente. Funcionando bien y cómodos, desde el bogo. Y creo que con mucha pólvora que quemar todavía, ¿eh? Sí, sí. Y como decíamos el otro día en la asamblea también de la red de medios comunitarios, naciendo cada día, otra vez, reinventando un poco el sonido de la emisora con nuevos aparatos, con nuevos cables que están a medias colgando aquí, que estarán por llegar hasta el teléfono para que podamos un poco volviendo a nacer casi 2 años después. La primera emisión de Agora Sol Radio, el 26 de mayo del 2011, desde la propia plaza de la Puerta del Sol, en la Acampada Sol, y hasta hoy siguiendo, ¿no? Y de hecho incluso ampliando la programación, ¿no? Como esta semana se incorporan nuevos programas aquí a la parrilla de Agora Sol Radio. Ajá, qué maravilla, amigos. No solamente nosotros, hablamos un poco de nosotros por ese momento ombliguista, no, pero también muchas otras asambleas y grupos de trabajo que desde entonces hasta hoy han seguido trabajando. Algunas de ellas han mutado, otras han crecido, otras han desaparecido y otras han aparecido nuevas, medios de comunicación, asambleas de todo tipo, centros sociales ocupados y bueno, grupos de trabajo, comisiones que siguen vivos, naciendo directamente desde la Acampada Sol o desde los rescoldos de cosas que en su momento hubieran nacido, ¿no? Y además, gran parte de ellos han pasado por aquí. Y los que todavía tendrán que seguir. Un poco de música para poner color a esto que estamos contando, que es una historia muy bonita, pero cantada pues suena mejor. Bueno, había que elegir una canción. Hemos puesto a lo largo de estos 2 años bastantes canciones de músicos bien relacionados con el movimiento 15M, bien relacionados con asociaciones o iniciativas surgidas a raíz del 15M, pero bueno, hay un tema que siempre nos ha hecho tilín especialmente y que simboliza bastante bien el sentimiento, el porqué y el qué del 15M, y es el Cómo hacer crack de Nacho Vegas, que además venía al pelo también porque se incluye dentro de la iniciativa Fundación Robo, también surgida a raíz de todos estos movimientos indignados, quincemeros, llámalo como quieras, o estos múltiples 15Ms que ha habido. Y bueno, pues esta Fundación Robo, que es un artista con múltiples caras y ninguna autoría, pero que bueno, vamos a saber, sabes, cuando oyes quién canta, sabes perfectamente quién es el que está haciéndolo. Pues vamos a oír este Cómo hacer crack de Nacho Vegas, que editaba en aquel 2011.

bueno, vamos a resumirlas de alguna manera. Así que vamos a hablar de esa consulta por la sanidad que se celebra desde el 5 al 10 de mayo aquí en Madrid. Hablábamos la semana pasada justamente con la gente de la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II, como que una de las mayores, de los mayores éxitos que se habían conseguido en estos dos años de lucha social desde el 15M aquí en Madrid, en todos los ámbitos, era esa consulta social sobre el agua pública aquí en Madrid, que en marzo del año pasado, del 2012, había aglutinado a 170.000 personas votando en más de 300 mesas coordinadas desde asociaciones de vecinos, plataformas de movimiento 15M y otras organizaciones horizontales, asamblearias, que, como digo, habían arrastrado a 170.000 madrileños a votar en un 98% de los casos a favor del agua pública en Madrid. Se repite este proceso esta semana, del 5 al 10 de mayo, en Madrid, en una consulta sobre la sanidad en Madrid, que hay un montón de cosas preparadas y que no seríamos capaces de representar aquí, menos por la radio, así que os remitimos a su página web, consultaporlasanidad.org, y a su Twitter, @consultasanidad, donde tenéis toda la información relativa a ese proceso de consulta popular. El 5 de mayo también hay diversos talleres con motivo un poco de 15M, sobre justicia, derechos humanos, ética y moral. Van a ser en el espacio social ocupado y autogestionado La Dragona, que está en la avenida de Daroca, número 90. La entrada más cercana es la del cementerio propio de la Almudena. Esto está organizado por la Asamblea de la CONCE. El día 9 de mayo, ya sabéis que es la convocatoria de Toque a Bankia. Si queréis más información sobre Toque a Bankia, os remitimos a un programa completo de Barrio Canino que hicimos con la gente de Toque a Bankia y sus amigos. Ya sabéis, y si no lo sabéis, tenéis que saberlo. Y si no, también toqueabankia.net. Son acciones descentralizadas que pretenden bloquear de forma masiva las más de 2.500 oficinas que tiene Bankia, no solamente en el Estado español, sino en otras partes, en territorios internacionales. Toqueabankia.net. Y sobre todo, echarle imaginación al tema. Ea. Los días 10 y 11 de mayo se han previsto permanencias y encierros. Son ya noches de fin de semana, digamos, de viernes y de sábado, y se han planteado en tres ejes: en el eje de sanidad, en el eje de cultura y comunicación y en el eje de democracia. En el eje de sanidad hay previsto una permanencia frente al Ministerio de Sanidad la noche del 10 y el 11 de mayo, que se ha dado en llamar la noche de los pijamas blancos. Antes no hacíamos tanto hincapié en el tema de los nombres de las noches y tal, que son a veces un poco así rarunos, pero como luego esto sirve de hashtag para las redes sociales y para las búsquedas en buscadores, pues así lo decimos. Noche de los pijamas blancos, el día 10 y 11 de mayo. Y también va a haber una vigilia de los servicios sociales en el Ayuntamiento. Una vigilia. Pascual. En la calle Castellana, número... Bueno, el paseo de la Castellana, supongo, número 46, en la noche también del 10 y el 11 de mayo. En el eje de cultura y comunicación va a haber un encierro en el Museo del Reina Sofía, también del 10 al 11 de mayo. Y bueno, pues se ha quedado el día 10 de mayo a partir de las 7 de la tarde en la Plaza Liechtenstein, y el 11 de mayo, al día mañana siguiente, después del encierro, saldrá una manifestación también desde las 12 de la mañana, desde esta misma Plaza de Liechtenstein, bajo el nombre de la Ruta del Expolio de la Cultura y la Comunicación. En el eje de democracia también va a haber un pleno alternativo el día 11 de mayo en Cibeles, de 10 de la mañana a 10 de la noche, organizado por la REC, por la red por la dignidad de los barrios y pueblos. Y una noche en blanco también, también esa misma noche del 10 y el 11 de mayo, a partir de las 9 de la noche, en el bulevar del Paseo del Prado, entre Cibeles y Neptuno, bueno, con Ágora, permanencia en la calle, como espacio público de debate abierto sobre el presente y futuro de la democracia, con debates dinamizados por colectivos en red, Coordinadora 25S, Democracia Real Ya, Política a Corto Plazo y Economía Sol. Algunos de estos colectivos, como decíamos antes, son colectivos que siguen trabajando y que surgieron en la Acampada Sol, otros fueron convocantes de aquellas manifestaciones primeras, otros de estas últimas manifestaciones, como la Coordinadora 25S. Y bueno, pues va a ser una noche completa, desde el 10 hasta el 11 de mayo, la noche del viernes que viene, vamos a decirlo así, para los que estéis en directo, los del podcast Tirar de Calendario. A tope esa noche, Sí, hay que elegir. Joder, que sí, hay que elegir. Te coinciden todos los conciertos. El día 12 de mayo es la consabida manifestación, vamos a llamarla la manifestación tocha de estas jornadas, bajo el lema de la indignación a la rebelión, escrache al sistema, y va a haber una serie de columnas, como se han organizado en otras ocasiones, que van a partir de vuestros barrios o vuestros pueblos y que de alguna manera van a hacer una primera confluencia a las 5:30 de la tarde en tres columnas, la columna sur, en este caso son tres, no cuatro como otras veces, la columna sur. Desde que se va a juntar a las 5:30 en la zona de Atocha, Paseo del Prado hasta Cibeles, la columna oeste, que se junta en esta ocasión en el Templo de Devot, un poco más arriba de Plaza España, no como en otras ocasiones, y la columna norte-este, que se va a juntar en Colón. Y desde ahí, a las 5:30, se va a ir... A las 7:30. No, a las columnas a las 5:30. Ah, a las 5:30. Y desde ahí se va a marchar para juntarse a las 7:30 en Sol. Ahí la gran, ¿no? Y a las 8, el ya casi clásico, grito mudo en Sol. Esa es una muy buena concentración y una muy buena jornada, supongo que también festiva y a la vez reivindicativa. Pero yo voy a decir que a mí la que más me ha encandilado, y que tengo que decir como madrileño ya de 35 años, ¡ole!, nunca, nunca he ido a comerme una tortilla al río. Tú no eres nadie. Yo no al sé... al río, a la pradera sí. No, ¿qué va, tío? Ni a la pradera, ni al río, ni nada. Jamás, yo las tortillas en el día de la tortilla del pueblo Vallecas, tío, pero nunca he ido. Esto es Vallecano. Y este año me voy a ir a comer una tortilla, y además tú sabes, Nacho, una tortilla high quality. Madre mía, yo voy contigo. Al San Isidro indignado. Si tú llevas tortilla made in home, yo voy contigo. Va a ser así. El día 15 de mayo, estamos hablando veladamente de esta convocatoria, el día 15 de mayo hay convocado un San Isidro indignado, toma el río, con un pasacalles también desde las esplanadas de la Puerta del Rey en Príncipe Pío hasta el Puente de la Ranzuela, donde va a haber un montón de historias. Ole, ole, ole. Y que va a suponer mi primera tortilla, que además me vas a llamar lo que quieras, pero cuando se dice la pradera no sé dónde está, tío. Pues la pradera está arriba del río, en lo que viene a ser enfrente del cementerio de San Isidro. Vamos, a tira piedra. Lo que pasa es que como ahora ya como el río... Tiene una explanada propia, claro, que se puede utilizar, que antes no había porque había M30, pues nada, ahora hay que comerse la tortilla en el río, tan agustico. El 15 de mayo nos situamos geográficamente en el tema. Yo voy a ir este año allí a comerme la tortilla. No olvidéis, con huevos ecológicos, ¿eh? Yo he comido de huevos de corral, ya sabes cómo estoy. Muy bien. Tú con lo tuyo. En los días 18 y 19 de mayo va a haber asambleas en las plazas y, bueno, retoma del espacio público para como espacio de trabajo colectivo en distintos temas. Y, bueno, ahí sí que os remitimos a la web madrid.tomalaplaza.net porque la cantidad de convocatorias de asambleas y de plazas es innumerable y sí que sería imposible repetirla aquí. Lo que sí hay, dos asambleas extraordinarias en Sol que queremos destacar el día 25 de mayo, aniversario de la Constitución de las Asambleas de Barrios y Pueblos, y el día 26 de mayo a las 6 de la tarde también en la Puerta del Sol, una asamblea extraordinaria en la que se va a repasar todo el proceso este de mayo global que hemos contado aquí, que empezaría, bueno, pues estos días hasta esa fecha, y se va a hacer una apuesta en común, 26 de mayo a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Estas convocatorias son actualizables, están muy vivas y se añaden numerosos datos, mapas, pegatinas y carteles que se pueden imprimir y colgar donde vosotros queráis. Y tortillas. Y recetas de tortilla debería haber en madrid.tomalaplaza.net, que es donde está toda esta información condensada. Madre mía, tenemos un mes salvaje por delante. Nos faltan días y nos sobran ganas. Ah, bueno, sí. Eso sí. Yo si me das una tortilla diaria me apunto a todo. Toma la tortilla. Toma la tortilla. Sí, señor. Bueno, Juan Carlos, has tenido a bien aguantarnos todas estas... Bueno, si llevamos 3 horas ya de programa. Casi, nos quedan 4 minutos. Y vamos a finalizar las 3 horas del programa al viejo estilo Barrio Canino, con un tema que además has seleccionado tú, que tienes un especial cariño y que pertenece a un mayo revolucionario como Dios manda. Claro que sí. ¿Cómo nos podemos ir después de haber ido recorriendo todas las luchas sociales de los meses de mayo, habidos y por haber, de los años mozos de... de Sara Montiel. De 1300 hasta hoy? Pues ¿cómo nos podemos ir? Pues rumbo a la asamblea, que es como hay que irse. Exacto. Saliendo de aquí. Así que... Ha sonado el padre y va a sonar el hijo. Pues sí. Y el Espíritu Santo sonará en algún momento. Bueno, va a sonar con Gaby. Robert Canino, nos vamos hasta la semana que viene. Oye, pues un placer haber estado aquí con vosotros, haber realizado este programa, y nos vemos ahí en la calle.